lucrativos en general. Somos de esta coordinadora de canales, de medios, están jugando una pelea fuerte, intensa. Recién escuchaba a la defensora contando todas las remándulos de leche y todo lo mal que nos viene yendo. Pero también nos va muy bien porque estamos acá y porque hemos desde las luchas logrado sacar una ley del servicio de comunicación audiovisual, que estamos defendiendo, y nosotros con los canales todos los días venimos dando una batalla. Y la damos la batalla en el marco de la institucionalidad. Ante un gobierno que se llena de boca de defensa de las instituciones y del diálogo, nosotros tenemos la ley de nuestro lado, tenemos la legitimidad de nuestros lados y estamos apoyando la pelea de la construcción de audiencias dentro del marco de la institucionalidad. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, la ley nos asiste, el derecho también. Vamos a dar lectura a los puntos, les pedimos lectura, porque son 13 puntos que ahora que trató un sector importante, los vamos a pasar unos minutitos y se los anticipamos. Gracias, buenos días. Bueno, hola, buenos días. Leemos la propuesta, punto 1, cualquier debate debe partir del piso de los derechos adquiridos, el respeto a la libertad de expresión y a los estándares internacionales en la materia. Punto 2, defensa de la reserva del 33% del espectro para los medios sin fines de lucro. Dentro de esto, diferenciación positiva de los medios alternativos, populares y comunitarios, dentro de la categoría más amplia de prestadores sin fin de lucro, entendiendo que se trata de un sector muy heterogéneo, con escala y capacidades financieras desiguales. Punto 3, relacionado con lo anterior, entendemos que debe sostenerse la definición de medio comunitario establecido en el artículo 4 de la ley 26.522, hacer especial énfasis en que el carácter comunitario está dado por los objetivos, formas de funcionamiento e inserción del medio y no por el alcance geográfico. Punto 4, representación del sector en los organismos asesores, el directorio atendiendo a su diversidad, ampliación de representantes en el COFECO. Punto 5, políticas de promoción y fomento, mantenimiento del fondo FOMECA, pago inmediato de los montos adeudados y elaboración de nuevas líneas, impulso de una publicidad oficial nacional con porcentajes destinados al sector de manera equitativa respecto a los comerciales, sin condicionamientos. Punto 6, mantenimiento de la televisión digital como servicio abierto y gratuito, promoción de la tecnología y crecimiento, defensa de las bandas de espectro destinados a los servicios de comunicación audiovisual. Punto 7, mantenimiento de la obligación de las cableras de incluir a los canales locales sin fines de lucro dentro de la grilla del cable de manera gratuita e implementación. Punto 8, propuesta de programación, tratamiento específico para el sector no lucrativo, diferenciado de las obligaciones establecidas para los medios con fines de lucro y públicos en el capítulo 5 de la ley 26.522, el capítulo de contenidos, y el capítulo 6, el de obligaciones. Régimen especial en gravámenes, multas por canje, tarifa social. Punto 9, sustanciación de los concursos abiertos con propuesta de jurados, habilitación inmediata de los canales concursados para Ricada TV, Urbana TV y Pares TV, y cese de interferencias del canal 13 Astear sobre los dos primeros. Punto 10, realización del plan técnico en nuevas locaciones y aperturas de concurso en baja y alta potencia sin fines de lucro en el corto plazo, con prioridad en las zonas donde se encuentran canales de televisión comunitario ya operativo, ejemplo Mendoza, Guaymallén y Mar del Ajó. Punto 11, reconocimiento de los canales censados en 2010 y empadronados en 2015, ningún decomiso por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Punto 12, en el supuesto caso de un ordenamiento del espacio radioeléctrico, los medios sin fines de lucro afectados por el área de influencia del mismo deberán ser subsidiados por el Estado a modo de poder cumplir con el nuevo plan técnico. Punto 13, fomento para la producción de contenidos para el sistema de medios públicos con el objeto de garantizar programación diversa y de calidad. Y punto 14, garantizar la transmisión por parte de RTA de contenidos en vivo con carácter de interés masivo, como lo es el fútbol, el automovilismo y cualquier actividad deportiva y cultural local e internacional que participe a FEMI. Fuera de la audiencia, recordar la fecha de hoy, discúlpenme, 16 de septiembre, la noche de los lápices, aniversario también del primer golpe de Estado contra un gobierno popular sangriento, contra la población libertadora, y como siempre y todos los días, libertad milagrosa. Continuamos con la audiencia pública, les pedimos ahora a los representantes de SUTEBA, por supuesto, de Buenos Aires, que se presenten en el escenario y despedimos a los miembros del programa de estudios sobre comunicación y ciudadanía de San Luis. Hola a todos, muy buen día. Yo soy la presidenta de la Asociación de Sordos de San Luis y ella es una socia de la Asociación de Sordos de San Luis. Vinimos juntas acá a difundir, a conversar distintos temas y problemas, traer ejemplos acerca de cómo estamos invisibilizados y además de tema de subtítulos. En realidad, por ejemplo, cuando están en el CC y a veces está la intérprete, en algunos momentos hay ciertos problemas. Por ejemplo, en el canal 6 hay dibujos para chicos, pero los chicos tienen el horario que justamente los chicos sordos están durmiendo. Ese sueldo de ese intérprete se podría usar para otra programación en otro momento. Podría ser una solución. Por ejemplo, programación nacional y también prevención. Nada más. Eso era todo. Muchas gracias por mirarnos. Y le dijimos la necesidad de las personas sordas de contar con interpretación en la lengua de señas en el recuadro. Nunca hasta el día de hoy, en ningún momento esto sucedió. Hace mucho tiempo, antes había, desde la facultad, habían ido también, tenían contacto y ahora están teniendo contacto inclusive con las asociaciones. Y ambos hemos enviado estas notas, pero el Canal 9 es una empresa privada y el Canal 9 llega a toda la provincia de Entre Ríos. Es un canal muy importante. Nosotros necesitamos, estamos pidiendo, por favor, que haya interpretación en la lengua de señas, porque todos nosotros, todas las personas sordas, tenemos derecho a ver. Y es muy importante. Estamos esperando y seguimos luchando hasta el día de hoy para poder conseguir a la brevedad. De nuevo, vamos a volver a hacer una presentación al canal y si esto no sucede, también vamos a hacer otros reclamos. Y queremos que se respete a las personas sordas su derecho a ver. Bueno, ya está. Voy a hablar breve por respeto al tiempo. Muchas gracias a todos y gracias a la audiencia. Continuamos ahora, es el turno de Nicolás Martín Amadio, viene de la provincia de Misiones y representa a la Rastrojera TV. Le pedimos a los representantes de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, que se vayan preparando porque son los próximos en exponer. Y por el espacio. Nosotros somos una productora comunitaria de Misiones, de una provincia que está en una zona de triple frontera y que entendemos que en ese contexto hay varios conflictos, no solamente en el sentido de la radiodifusión, sino también con el tema de la tierra principalmente. Tenemos una, digamos, 40.000 productores campesinos que viven de la tierra hoy en día, pero el 10% de la tierra está en manos de pocas empresas. En el caso de Alto Paraná es una empresa que maneja el 10% de Misiones y esto genera el desalojo de campesinos y de pueblos originarios que, digamos, que vuelven a las ciudades para buscar trabajo y esto genera otros conflictos dentro de la ciudad. Bueno, en este contexto también tenemos lo que se llama la entidad binacional Yaciretá, que es una represa que se creó en época de la dictadura y que después de las construcciones que fueron avanzando comenzaron los desalojos porque a subir el agua las zonas costeras fueron siendo desalojadas y en ese contexto nosotros crecimos cuando empezamos a registrar el conflicto de los afectados de la entidad y empezamos a trabajar con los afectados directos que han sido desalojados compulsivamente y que a raíz de eso empezamos a producir materiales para difundir lo que estaba pasando y que bueno,

estará escrita en el documento. Lo concreto es que a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las emisoras que no alcanzaban el número de 30, 35 como muchos, pasaron a ser ahora casi 60 radios y varios proyectos de concreción de emisoras por impulso y por definición también de las autonomías de las universidades. Estamos acá porque ese impulso permitió que se convierta en la eventual segunda red pública del país, la de las radios universitarias, pero al mismo tiempo porque le dan cabida a expresiones de las comunidades universitarias y de la comunidad en general, que en el marco de las atribuciones del nuevo gobierno y de la autoridad de aplicación, estamos a priori siendo excluidos de cualquier normativa que quiera reemplazar al 26.522. De modo que por eso está esta representación aquí, y lo que queremos es expresar lo que va a hacer ahora nuestro presidente, que es el profesor Gastón Colaprete, director de la radio de la Universidad Nacional de Luján. Así que muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Como bien decía Mario, nosotros venimos a exponer dos posturas que vamos a tener de ahora en más en estos tiempos que van corriendo y que nos han cambiado un poco el eje de nuestras perspectivas que teníamos hace un año atrás, por ejemplo. Nosotros pensábamos estar discutiendo otras cuestiones ahora, pero bueno, tenemos que estar en esto. Una es la presentación que queremos para que el 5 de abril se convierta en el Día de la Radio Universitaria en Argentina. Para eso estamos desarrollando un proyecto de ley que será presentado en el Congreso de la Nación, para que las radios universitarias tengan este reconocimiento que desde hace 92 años, ¿sí? Porque la radio de la Universidad Nacional de La Plata, la primera radio universitaria del mundo, fue creada hace ya 92 años. Creemos que tenemos historia para seguir adelante y para poder, y que nos banca, ¿no es cierto?, todo ese trabajo que se viene haciendo durante muchísimos años. Y no solamente considerar el 5 de abril, sino que en ese marco, en ese contexto, también se les dé a las radios la sustentabilidad que se merecen, porque bueno, somos medios públicos, pertenecemos a las universidades nacionales, sabemos que los presupuestos universitarios últimamente están en plena pelea, ¿no? Los rectores se están reuniendo ahora en Jujuy para tratar el tema del presupuesto, y sabemos que los medios universitarios también estamos en problema en ese sentido. Por eso también queremos que se nos reconozca la sustentabilidad de los medios públicos y los medios universitarios. Eso es un punto, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido. Y por otro lado, también en lo que se refiere a esta posible ley de la convergencia que se está, entre comillas, dialogando o haciendo algunos foros, que sabemos que no son tan democráticos como nosotros esperábamos. Nosotros todavía no pudimos participar de ninguno de esos foros, los medios universitarios no estamos presentes en esas discusiones que se están dando y lamentamos profundamente eso. Creemos y consideramos que a nosotros la ley, como bien lo decía Mario, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos dio un empuje exponencial a todas las universidades nacionales respecto a las radios y a los medios universitarios. Nosotros antes de la ley éramos 30 radios, luego de la ley somos casi 60 radios, 59 y 6 en proyecto. Eso significa, digamos, esa potencia que nos dio, esa visibilidad que nos dio a los medios universitarios, y consideramos que eso no lo podemos perder, es más, no lo vamos a rescindir, porque se nos dio un derecho que no teníamos y que ahora lo tenemos y no lo vamos a perder. La comunicación es un derecho humano y no lo vamos a rescindir bajo ningún punto de vista, y menos en una universidad pública. Así que nosotros vamos por eso también, queremos estar presentes, queremos estar en la discusión de la nueva ley. No estamos en contra quizás que se revea la ley, pero como base queremos tener por lo menos los articulados que nos componían y que nos sostenían dentro de la ley actual, ¿sí? Así que son esos dos puntos, se nos está terminando el tiempo, pero queríamos dejar en claro cuáles son esos dos puntos que los medios universitarios, las radios especialmente, Aruna, va a estar trabajando en los próximos meses, que tiene que ver con esto. Muchas gracias. Me va a subir el video también. Sí, vos en esta audiencia pública, región centro, son muchos los que vienen ahora, creo. Parece que son un número interesante, ¿eh? Son las y los representantes de los colegios Comercial 21, Rumania y Jaureche. Se acercan por favor al escenario y vamos convocando que los próximos expositores serán José Eduardo Machaín de la Ciudad de Buenos Aires, de la organización CONCAE. Recibimos entonces a los chicos y chicas del Comercial 21, Rumania y Jaureche. Colegio, ¿no? Soy Franco. Bueno, debatiendo con el curso llegamos a la conclusión que los noticieros brindan bastante información con los títulos, sobre todo de las noticias internacionales de todo el mundo. Pero como que falta que se profundicen sobre estas noticias, como que falta más información. Y bueno, esto, la televisión es un medio por el cual nos enteramos de muchas cosas. Y bueno, a nosotros nos gustaría más que profundicen sobre este tema de las noticias internacionales. Hola, yo me llamo Cristina y quería hablar de que no es suficiente programación destinada a jóvenes y a niños. Sacaron el programa Una Tarde Cualquiera, que era más específicamente para los jóvenes. Debería haber más programas de deporte y entretenimiento para jóvenes, niñas y niños. Hola, me llamo Aldana y voy a hablar de los noticieros y decir que todos tenemos el derecho de recibir la información que es vulnerado por la leyenda constante de contenido no apto para niños, niñas y adolescentes. Y sumado a esto, hay noticieros en el horario de protección al menor y no estarían respetando sus derechos al mostrar más, al mostrar imágenes de ella o escenas muy violentas. Bueno, yo soy Milagros y me gustaría agregar el tema de las radios escolares, que para nosotros sería muy importante el hecho de contar con una, ya que es una asignatura parte de nuestra orientación, que es la comunicación social. Históricamente teníamos una, pero fue desmantelada. Y nos parece injusto el hecho de que nos falte una materia tan importante. Y bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Choque Quispe y ella es Catherine Zuriga. Nosotros venimos en representación de la Escuela de Comercio número 21 Hipólito Ullá, ubicado en Flores. Nuestro colegio no tiene orientación en comunicación social, por lo tanto, no tenemos un lugar donde podamos hacer radio dentro de la escuela. Esto no debería decir así. Todos los colegios tendrían que tener un lugar donde puedan, un programa de comunicación donde puedan expresar sus opiniones y temas que nos afectan e importan, ya que los medios de comunicación no nos tienen entre sus prioridades, solamente muestran una parte negativa de la juventud, por ejemplo, cuando realizan tomas o otras cosas más. A raíz de esto, la sociedad minimiza nuestras opiniones. En la actualidad no hay programas de televisión con los que nos sentamos identificados o sean destinados a nosotros la juventud. Hay un solo programa que ahora ya no está en el aire, fue el programa llamado Una Tarde Cualquiera, conducido por Bellano en la TV Pública. Proponemos que haya programas producidos y hechos por jóvenes de nuestra edad y que discutan varios temas y que se vean los distintos puntos de vista que tiene cada uno y que se representen opiniones. Finalmente quiero decir que la comunicación es un derecho no una mercancía. Es decir, que no solamente nos tienen que vender un producto o cuando haya un programa destinado hacia nosotros, lo saquen o esté fuera del aire por no tener mucho rating. Gracias. Poner en punto de que estamos totalmente de acuerdo con las escuelas anteriores que vinieron, que nosotros también somos de comunicación social y que tampoco tenemos radios en la escuela. No, y en uno de los puntos que queríamos enmarcar es de los medios de comunicación, de la televisión sobre todo, que no hay programas para adolescentes. Los noticieros, sobre todo, no se muestran a los adolescentes como realmente somos. Muy pocas veces se muestran a los adolescentes y no como realmente somos, sino en puntos violentos no muestran. Como justamente dijeron en tomas o cuando hay peleas en boliches o cualquier cosa, solamente nos muestran el lado negativo de nosotros y no el lado positivo que tenemos. No muestran nada positivo de nosotros. Ese estereotipo que tienen de que no nos importa nada, de que solamente somos violentos, o sobre todo los barrios, no, tienen un estereotipo muy feo de nosotros y no estamos de acuerdo con eso. Nosotros también queríamos marcar esto desde una tarde cualquiera, también, que sacaron ese programa, que era el único programa que teníamos para ir y hablar sobre temas que nos interesan realmente a nosotros, y lo sacaron. Era el único programa que teníamos y ya lo sacaron, y ahora no tenemos programas donde podamos ir y expresar y mostrar nuestro punto de vista que tenemos nosotros. También queríamos plantear también sobre el tema de los programas de los niños, que hoy en día si muchos se dan cuenta que ya no hay más esos programas donde los niños puedan ir y puedan mirar, ¿no?, la televisión, y en muchos casos hay programas de niños pero los muestran eso de las 6 de la mañana, cosa que no hay niños que miren, y hay niños que van a la escuela a la mañana y a la tarde cuando llegan no hay programas donde ellos puedan mirar, sino que también queríamos ver que puedan respetar los horarios. Que pueda haber programas, como decía, para jóvenes también, donde podamos ser escuchados y nada, eso es los niños también, que puedan haber un horario donde los niños puedan aprender, porque sabemos que muchos canales, lo que más se habla, como los canales de cable, se muestran en los programas de niños, en las publicidades, más sobre productos que ellos puedan consumir, y sino también pueda haber eso donde ellos puedan aprender y puedan hacer programas educativos, que puedan enseñarles cosas y eso. Cuestión. Bueno, quiero decir que estoy nerviosa, bueno, es la primera vez. Y nada, queríamos remarcar estos temas que fueron importantes, que lo hablamos en clase y es un buen momento para debatir. Y también el tema de programas en la televisión. Alguien prende la tele y ¿qué ve? Novelas, chumerío, pero ¿hay algo que tenga que ver con los jóvenes? Solo ves programas que solamente los jóvenes que muestran las tetas, bueno, ya saben. Y no, y otro que también hay de citas, pero y otra cosa que en el momento de hablar política, solamente ves adultos. ¿Ves un joven hablando de política? ¿Alguien da ese espacio a ese joven para que hable de política? ¿Que demos nuestra opinión? No. Había uno en programa que ya dijeron varios, pero ahora ya no está. Entonces quería decir que a todos los jóvenes que nos unamos y podamos hacer algo para que nos den ese espacio y podamos dar nuestra opinión. Y bueno, cuestión. Creo que me quedé en blanco. Está bien, aplauden. Bueno, nada, gracias. No tenía nada planeado, pero bueno. Claro, vamos, pero ya se pasan los 5 minutos. Sí, bueno, vamos. escuchamos a los representantes y las representantes del Colegio Comercial 21 y de las Escuelas Rumania y Arturo Jaureche. Gracias. Convocamos ahora a José Eduardo Machaín, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la organización CONACAI. CONACAI, perdón. No está. Entonces vamos a llamar a Diego Ramón Morales, a Gastón Gillier y a Andrés López del Centro de Estudios Legales y Sociales, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a pedirle, por favor, a los representantes, las representantes también de CONX, Comunicación Plural e Igualitaria, que van a acercarse de la provincia de Santa Fe, hasta aquí al escenario, serán los próximos en exponer. Bueno, buen día. Para nosotros es un gusto participar en esta audiencia. Yo voy a plantear dos cuestiones muy concretas y después mi colega Andrés López también va a plantear otras cuestiones muy concretas con relación a la temática de esta audiencia. En primer lugar, una cuestión que queríamos mencionar es que el debate sobre los derechos de la audiencia, sobre las legislaciones en materia de comunicación audiovisual, lamentablemente llegaron este año a distintos ámbitos de protección de derechos humanos. Y en particular me estoy refiriendo a la Comisión Interamericana, que mencionó en una decisión del mes de abril de este año que Argentina no podía regresar a las condiciones de limitación que tenía hasta el dictado de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Exigió la necesidad de plantear el principio de no regresividad. Y también el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de supervisión del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, recientemente, en el mes de junio, también volvió a señalar que las modificaciones a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que operaron en Argentina en los últimos meses plantean una implicancia negativa sobre la libertad de expresión, ¿no? Y allí los derechos de las audiencias me parece tienen una incidencia fundamental. Creo que esto es un escenario que tiene que ser advertido en estos espacios y es la contradicción que existe entre la regulación actual de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de decretos de necesidad y urgencia y resoluciones del órgano ENACOM, que me parece que tienen que estar puestas en la mesa. Y en segundo lugar, lo que quiero mencionar tiene que ver con la relevancia que tienen los procesos de desconcentración y en consecuencia los efectos negativos que tiene la concentración de medios. Y en ese sentido, me parece importante poner un eje en tener en cuenta que la concentración de medios o los procesos de concentración de medios, de posición dominante de ciertos grupos económicos en materia de comunicación audiovisual, afecta a las audiencias. Y esto es algo que la Corte Suprema lo destacó en el año 2013, la Comisión Interamericana desde la década pasada lo viene señalando y tiene particularmente un efecto sobre el pluralismo de voces que se tiene que dar y por lo tanto en los derechos que tiene la audiencia a recibir la mayor cantidad de voces a través de la comunicación audiovisual. Así que me parece que hay que tener en cuenta, estas son marcas que costaron mucho desarrollar en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, y por lo tanto las decisiones actuales de la autoridad de medios o el denominador NACOM, me parece que pone en riesgo este derecho, ¿no? Este derecho a la pluralidad de voces y por lo tanto el derecho a las audiencias a recibir la mayor cantidad de voces plurales posibles. Así que esos eran los dos temas que tenía para plantear. Le dejo la palabra a Andrés López. Hola, buenos días. Voy a retomar un poco lo que dijo Diego respecto del principio de progresividad y no regresividad, que es un principio central dentro del derecho internacional de los derechos humanos y que establece que toda modificación legal que se haga y que afecte derechos fundamentales no puede ser peor que la legislación previa. De esta forma, si se va a modificar la ley de servicios de comunicación audiovisual, sea por decreto, sea por ley, no puede retroceder en el reconocimiento y la garantía de derechos que la antigua ley reconocía. También recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009, cuando se sancionó la ley, dijo que era un gran avance respecto a la situación anterior y que, como dijo Diego, en abril volvió a repetirlo de que el actual gobierno no puede retroceder en esos logros alcanzados. Un punto fundamental de la ley que fue un avance es el reconocimiento del derecho humano a la comunicación más allá de una relación de consumo. En este sentido, establece una relación entre el derecho de las audiencias y el derecho humano a la comunicación, distinguiéndolo de lo que son los usuarios y consumidores que están en relaciones de consumo con los proveedores por lo general por medio de un pago. El derecho de las audiencias entiende de que las personas a quienes están dirigidos los medios de comunicación son sujetos de derechos que por medio de los medios de comunicación ejercen derechos fundamentales. Y en este punto es central el rol de la Defensoría del Público. La misma comisión había señalado en 2009 y en otras oportunidades que la Defensoría del Público era central para proteger, garantizar y promocionar los derechos de las audiencias en un sistema democrático de derechos. De esa forma, cualquier modificación que se haga de la ley de comunicación audiovisual, que sea la ley de comunicaciones convergentes, es necesario que contemple la institución de la Defensoría Penal Pública, de la Defensoría del Público, y que amplíe sus facultades tanto territorialmente como en términos de materia a todas las materias que vaya a preguntar. Así que eso. Muchas gracias. Continuamos con esta audiencia pública Región Centro para las provincias de Buenos Aires, Santa Rosa, Misiones, Corrientes, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Y a los asistentes les pedimos que por favor no se olviden de entregar en el fondo del salón la encuesta que se les facilitó cuando ingresaron. Así que por favor tengan a bien completar la encuesta y entregarla en el fondo del salón. Seguimos entonces y vamos a convocar a los y las representantes de CONEQUIS Comunicación Plural e Igualitaria. Ellos son de la provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Cintia Otaviano. Muchas gracias, Paula Castelo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Este es un ejercicio de derecho que tenemos, que hemos conquistado y que agradecemos. Mi nombre es Florencia Chabrillón, mi compañero es Sebastián Butisé. Venimos de la ciudad de Rosario, de una organización que se llama CONEQUIS. Nosotros promulgamos y capacitamos y bregamos por una comunicación plural e igualitaria y en defensa y desde la perspectiva de los derechos humanos. Así que en base a esto, empezamos por defender nuestro derecho a la comunicación. Bueno, desde CONEQUIS, como decía, Comunicación Plural e Igualitaria, creemos que la peor ley es la que no se ha debatido todavía. No podemos dejar de mencionar los cambios que por decreto se han incluido a las dos leyes que preceden a la que está ahora en tratamiento. La modificación por decreto presidencial de cualquier ley debe ser una alarma en una sociedad sociedad democrática, ya que el órgano más representativo y natural para hacerlo debe ser el Congreso de la Nación. Además, sostenemos que la autoridad de aplicación debe ser una entidad autárquica, federal, plural y transparente que cuente con la participación de diferentes sectores de la sociedad civil, todos y todas los que estamos presentes, de todas las edades, y también de los sectores involucrados en la comunicación, como los sindicatos y las audiencias. La comunicación, como venimos sosteniendo, es un derecho humano universal y no es una mercancía, no puede negociarse. Siendo los medios un servicio de interés público, el Estado debe abrir y fomentar el debate para el tratamiento de las leyes que la regulan, sin violentar la libre expresión. Una garantía de la libre expresión es la accesibilidad a los medios de comunicación, por lo cual su monopolio limita la palabra a colectivos históricamente marginados, mujeres, pueblos originarios, población LGBTI, personas con discapacidad, entre otras. Las leyes deben garantizar la democratización de la información y la equidad. Por ello es fundamental combatir la monopolización generando límites a la concentración, controlando las licencias de radio, televisión y la incorporación de Internet, e incentivando producciones de medios emergentes e independientes. Además, se deben implementar participativos para evaluar la renovación de las mecanismos participativos para evaluar la renovación de las licencias. Consideramos el acceso a Internet como un derecho humano, debiéndose combatir la brecha y el analfabetismo digital, fomentando la accesibilidad a las poblaciones más relegadas. Solicitamos un plan nacional urgente de alfabetización digital que garantice este derecho y que brinde capacitaciones para organizaciones, asociaciones y personas de la sociedad civil que quieran instruirse. También necesitamos que la nueva ley contemple la perspectiva de derechos humanos, géneros e infancias como premisa para la construcción de una comunicación no estereotipada, sin racismos y diversa. Proponemos incentivos a producciones y medios de comunicación que combatan la discriminación en todas sus formas. Bien, otro de los puntos que queremos resaltar es que creemos también importante la promoción de la comunicación sin fines de lucro, comunitaria e indígena, y que las cuotas de programación pueden ser una herramienta para eso. También creemos que es importante que se premie, por ejemplo, con incentivos fiscales a los medios que capaciten regularmente a su personal bajo estas perspectivas y a los que construyan manuales de estilo tipificando las prácticas discriminatorias o estigmatizantes, y también a quienes tengan en sus comisiones directivas y puestos jerárquicos compuestos con equidad de género. ¿Sí? Se deben incentivar también a los medios de comunicación a que garanticen la accesibilidad a quienes allí trabajan a través de la generación de ámbitos laborales inclusivos y a su vez generar contenidos accesibles a las audiencias con discapacidad. La creación de créditos blandos o incentivos fiscales también creemos que puede ser una herramienta para esta política. Por otro lado, la nueva ley debe incorporar regulaciones en la distribución de la publicidad oficial a fin de evitar discrecionalidades. ¿Sí? Se deben incluir criterios que privilegien aquellos medios que promuevan la pluralidad de voces, de géneros, que cuestionen estereotipos y promuevan la igualdad, y además brindar un cupo de publicidad mínima para ser distribuida entre medios emergentes para incentivar su desarrollo. También inclusive creemos que esta regulación debe extenderse a la publicidad privada. También solicitamos que se incluya el desarrollo de un ente que tenga como función el asesoramiento financiero, jurídico, editorial, logístico, técnico, temático o de otro tipo a medios de comunicación emergentes y que pueda transformarse en un semillero para nuevas formas de comunicación. Asimismo también, como decía la defensora, creemos que es importante desarrollar y distribuir el dinero que está en el FOMECA para que se sigan produciendo nuevos contenidos con visión plural y federal. Por último, creemos que es importante que se sostenga la figura de la Defensoría del Público y se extienda su competencia a medios gráficos digitales, ¿por qué no impresos, aunque no sea el tema de esta ley? Y que a los medios que se produzcan en el país, ¿sí? Para los portales de noticias, por ejemplo, que se incluya las funciones de un defensor del lector o de la lectora, una defensora, y que brinde recomendaciones, capacitaciones o alerte sobre prácticas que lesionen derechos o resulten antiéticas en estos medios, ¿sí? Para cerrar, decimos que todos los puntos que señalamos anteriormente son fundamentales para garantizar la libertad de expresión y los derechos de las personas a una comunicación plural e inclusiva. Pero también somos conscientes de que si no hay un verdadero mercado desconcentrado de medios de comunicación, una verdadera pluralidad de voces y una franca participación ciudadana en los órganos de control, todos los puntos que mencionamos anteriormente son solo maquillaje, ¿sí?, para seguir sosteniendo una comunicación sesgada al servicio de un sistema que pone al dinero por sobre los derechos de todas las personas que habitamos este país. Gracias. Vamos a continuar con la audiencia pública. Lo que les vamos a pedir, porque se escucha muchísimo desde acá, es que hablen un poquito más bajito, que hagan silencio, sobre todo ya en el fondo, porque rebota todo el sonido y no nos permite escuchar a los expositores, a las expositoras. Así que ese favorcito les pedimos. Vamos a convocar a Marcelo Rodríguez del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y le vamos a pedir, perdón, de la provincia de Misiones, y le vamos a pedir a los representantes y las representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a Marca Argentina, que se preparen porque serán los próximos en exponer. Reiteramos entonces, convocamos, con todos los perdones del mundo, a Marcelo Rodríguez del gobierno de la provincia de Misiones. Buen día a todos los presentes. Gracias a la Defensoría del Público por la invitación. La invitación fue cursada al gobernador de la provincia de Misiones, al licenciado Hugo Pazalacua. Él me pidió que lo represente en esta jornada, por eso estamos aquí para participar también de esta audiencia pública que nos parece importante, escuchar todas las voces de todos los sectores, en particular lo que tiene que ver con Misiones. Es importante para nosotros la regulación que se está trabajando. Misiones es una provincia muy chica, en frontera, tiene 90% de su territorio con países limítrofes, solamente el 10% la une a Argentina, o sea que estamos con una situación de medios que en forma constante interactúan con la población de Misiones. El 40% de la población de Misiones tiene menos de 18 años, tenemos 1.200.000 habitantes y tenemos mucho desarrollo cooperativo y de pymes a lo largo y ancho de la provincia. Entonces es importante marcar algunas consideraciones sobre una futura ley de convergencia, porque nos afecta tanto en lo que tiene que ver a la promoción de infraestructura como a la promoción de contenidos a la provincia de Misiones. En particular, la provincia tiene un canal provincial con más de 40 años, cuenta con una radio provincial que cubre en todo el territorio. También tenemos una empresa de telecomunicaciones, que es la empresa que me toca presidir actualmente, y también hace muy poco tiempo se creó el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, que tiene que ver con la promoción de contenidos audiovisuales con marcado protagonismo de nuestros realizadores de la provincia, y hoy también hay representantes de este organismo aquí en esta audiencia. En este contexto, la provincia trata de desarrollar la promoción audiovisual como también la distribución de ese contenido audiovisual. Y es importante que la próxima ley pueda proteger la producción audiovisual, pueda seguir promocionando realmente, pero teniendo en cuenta el fortalecimiento de la producción nacional y provincial. Hay que establecer claramente cuotas de pantalla para poder seguir fortaleciendo de esa manera la producción. También la regulación tiene que tener una clara, tiene que aclarar la participación de los niños, los adolescentes, la juventud, tienen que tener garantizada esa participación. Y algo importante es que también la accesibilidad esté garantizada, que se marque claramente de qué manera se puede poder técnicamente tener los mecanismos para las personas con discapacidad para que pueda acceder. Eso creo que ha sido una falla anteriormente, porque si bien está anunciada, por cuestiones técnicas no está claramente implementada. Entonces creo que pensamos que hay que trabajar en ese sentido. Y ahora que vemos que, en otro sentido, que la convergencia tecnológica fundamentalmente tiene que ver con la transmisión física de los contenidos, hace que por el mismo vínculo se pueda transmitir televisión, internet y telefonía, hace que vayamos a una ley de convergencia. Pero como decía, Misiones es una provincia con muchas cooperativas, muchas pymes, canales de televisión, ISP. El decreto de diciembre saca del contexto de la ley de comunicación audiovisual a los cables, los pones como prestadores de telecomunicaciones, y también permite el ingreso en 2 años de las telefónicas al mercado de la televisión. Esto tiene que ser llevado adelante con una protección, porque con mecanismos de protección, porque hay que proteger el trabajo de lo que hoy están realizando la actividad de los trabajadores, como así también de las empresas que vienen realizando este trabajo en este tiempo, porque permitir el ingreso de grandes operadores sin mecanismos claros de protección puede destruir a las pymes, ir en contra de ese mercado cooperativo, que es el que más puestos de trabajo da, como así también el poder transmitir libremente contenidos audiovisuales sin una regulación puede afectar a los trabajadores. Entonces, desde la provincia, claramente el gobernador va marcando una clara protección al trabajo, a la generación de puestos de trabajo. Por eso tenemos que tener todas estas consideraciones en cuenta, porque esta regulación marca realmente cosas importantes y puede cambiar la realidad de lo que vivimos en la provincia. Y por supuesto que tiene que haber líneas de promoción al desarrollo de infraestructura. Estamos en los albores de un apagón analógico en el año 2019, y sin algún apoyo concreto del Estado Nacional, difícilmente los estados provinciales puedan llevar adelante la inversión que se necesita para dotar a todos los lugares de transmisores digitales. Así que queríamos manifestar esto, agradecer la invitación y ponernos a disposición desde la provincia de Misiones para trabajar en conjunto, y reiterar nuevamente el saludo del gobernador de la provincia de Misiones. Muchas gracias. Muy bien, continuamos ahora, que vamos a recibir a los miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, y le pedimos a nuestro próximo expositor, que es Pablo Hernández, de la Universidad de Buenos Aires, que se acerque al escenario, porque será quien continúe después de los representantes de AMARC Argentina. Hola, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, quería agradecer a la Defensoría del Público público, también por dejarnos estar en una audiencia más otra vez para contar con la opinión del sector al que representamos. Somos de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Argentina. Somos más de 30 radios en más de 10 provincias a lo largo y ancho del país, con una amplia diversidad desde radios universitarias, radios urbanas, radios campesinas y demás. Queríamos hacer una breve síntesis de la lectura que hacemos de los últimos años. La verdad que la antigua ley de servicio de comunicación audiovisual entendía la comunicación como un derecho humano con su cara individual, pero sobre todo con una colectiva. Por eso el rol de los medios era entendido como una actividad social de interés público y un bien cultural cuya regulación no puede quedar en manos del mercado, así como lo entendemos para otros derechos humanos como la salud y la educación. El pueblo argentino luchó casi 30 años para contar con una ley de comunicación audiovisual democrática, una normativa que reconociera el derecho a la comunicación y permitiera expresarse a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que durante mucho tiempo fueron silenciados, ignorados y estigmatizados, los humildes, los campesinos, los pueblos originarios. Se les empezó a reconocer como trascendentes actores que tenían mucho que contar. Empezó a concebir a las personas como sujetos de derecho y no como objetos de consumo. Dicha ley fue fruto de un proceso de discusión colectiva en el que intervinieron numerosos sectores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, pueblos originarios, sindicatos, universidades, y finalmente aprobada por el Poder Legislativo tras varios encuentros, audiencias e intercambios entre los representantes del pueblo y los sectores de la comunicación audiovisual. La ley vino a cambiar un viejo decreto ley promulgado durante la última dictadura y cuya concepción de los medios de comunicación era totalmente anacrónica de lo que socialmente se esperaba. Entonces se abrió la guerra en muchos frentes. Los medios hegemónicos pusieron todas sus energías en trabar la ley y desgastar políticamente al gobierno de turno. Parecía que no había otra cosa, que la ley era solo para sacarle a los que más tenían y que por momentos se perdía de vista la enorme riqueza que recogían sus diferentes artículos. Mientras tanto, los medios comunitarios saltábamos levantando la mano para tratar de hacer llegar valiosos aportes sobre la ley y que se cumplieran todos aquellos artículos que no estaban judicializados, pero los cañones estaban apuntando hacia otro lado. La ONU llegó a reconocer que la ley de medios era una de las más avanzadas del continente y un modelo para otras regiones del mundo en lo que respecta a la libertad de expresión, diversidad de medios y pluralismo de posiciones. Supimos darnos cuenta de los derechos conquistados en el campo, en la ciudad y en las universidades nacionales que hacían su proyección para el trabajo en conjunto con la comunidad, más allá del rol académico. Las radios comunitarias se multiplicaron en todo el territorio para aumentar con fuerza nuestros reclamos, nuestras luchas y nuestras banderas. En definitiva, sueños compartidos. Fortalecimos nuestros lazos y pudimos tomar impulso gracias al trabajo en red con AMARC y al enorme apoyo que nos brindó la Defensoría del Público a través de capacitaciones, seguimiento de trámites, reclamos y muchas otras cuestiones. En el amplio marco de derechos conquistados, también la antigua ley consideraba el reparto de recursos hacia los medios comunitarios para poder garantizar el sostenimiento. Y esto ayudó a muchos a poder salir al aire, a mejorar producciones, a rentar trabajos hacia adentro. Ahora, todo esto se frenó y se adeudan todavía los proyectos ganados de los Fomeca del 2015. Y no salieron las líneas de los fondos concursables para este año. En el camino nos quedamos con otros reclamos que la ley no contemplaba o que nunca llegaron a ejecutarse, como la ley de distribución de pauta, ordenamiento del espectro en zonas de conflicto, sabiendo ya que el futuro se aventuraba complicado. Y finalmente asistimos sin poder creer a cómo se pisoteó y se despreció del anterior proceso, a cómo se modificó por decreto la ley 26.522, y lo peor es que lo hicieron en nombre de la pluralidad. ¡Qué cinismo! Cuando simplemente se trataba de devolver favores y retornar a ese escenario donde se impone el pensamiento único y se dejaran de hablar de aquello que no interesa a las corporaciones económicas a las que responden. Nosotros notamos que empezaron a desaparecer los contenidos locales en nuestras provincias a los cuales tanto habíamos podido contribuir. Siempre supimos que la historia la escriben los vencedores, que los grandes medios hegemónicos son los altoparlantes de dichos vencedores. pero nuestra convicción y distinta concepción de lo que significa la comunicación y la información nos lleva ahora a no bajar los brazos ni a desistir. Sabemos que ya estamos transitando ese camino de emancipación y pluralidad de voces, una pluralidad real, no como nos la quieren hacer creer. Y los medios comunitarios lo hacemos juntos, de la mano, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. El trabajo en red nos fortaleció y lo que somos hoy es un logro colectivo, así como no vamos a dar un paso atrás en todos los derechos conquistados. Hoy, mejor que nunca, logramos entender el alcance del atropello de la antigua ley. Cuando se firmaban los primeros decretos de necesidad y urgencia sin haberse sacado aún la banda presidencial, y podemos reflexionar sobre las palabras de un fantástico corresponsal y periodista polaco, Richard Kapuscinski, hace más de medio siglo, que dijo que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Muchas gracias. Ahora quería agregar, estamos en los 5 minutos. Una de las cosas que me sorprendió durante la mañana, seguramente van a pasar otras, pero que era que los más jóvenes, las más jóvenes, los estudiantes, que son parte de la construcción, son nuestro presente, pero también nuestro futuro, remarcaron dos cosas: que la comunicación no es una mercancía y que la comunicación es un derecho humano. Como dijeron los estudiantes en la reforma del 18, nos duelen las libertades que nos faltan, pero seguimos peleando por una democratización de la comunicación. Gracias. Gracias por la instancia, gracias por escucharnos, gracias por esta oportunidad. Solamente señalar que además de integrantes de AMARC, somos integrantes de Interredes, distintos grupos que nuclean a medios comunitarios, alternativas populares, socios, instituciones individuales, etc. Estamos bregando con los Fomenca. Y señalar únicamente que ayer, tanto en la mañana como en la tarde, hubo integrantes de Radio La Revuelta, Radio Comunitaria de la ciudad de Mar del Plata, tomando la sede de ENACOM para terminar con esta ejecución cero de los Fomenca. Así que desde acá, un abrazo y apoyo a la lucha de compañeros y compañeras. Gracias. Vamos a continuar entonces con esta audiencia pública convocada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación, y vamos a convocar a nuestro próximo expositor, que es Pablo Hernández, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a llamar al escenario a los representantes de la maestría en Comunicación Institucional y Proico, Comunicación y Ciudadanía, Universidad Nacional de San Luis, Verónica Beatriz Longo y Luz María Viñas Soria. ¿Está la Universidad de Buenos Aires? ¿No está? ¿Pablo Hernández? Mientras tanto, les pedimos gente de Red Colmena, a Pamela Fariga, que se prepare con nuestra próxima expositora. Hola, buenos días. Somos docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Humanas, venimos de la Universidad Nacional de San Luis. Trabajamos en un equipo de investigación que estudia las políticas públicas y los medios de comunicación en esa provincia mediterránea en relación con la ciudadanía y la comunicación. También estamos aquí, como decían, representando la maestría en comunicación institucional. La presentación que vamos a hacer a continuación reúne algunos pocos datos en torno al sistema de medios en la provincia de San Luis, pero también cuestiona y se interroga acerca de la federalización de las comunicaciones. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. La discusión sobre un proyecto de ley de reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es, ante todo, una discusión sobre cómo se entienden el Estado, la ciudadanía y la democratización de las comunicaciones. Estamos convencidas de que un debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la información y a la comunicación tiene como actores centrales a los medios de comunicación y a la ciudadanía, e interpela más que nunca al Estado, que debe ser el principal garante de dicho derecho. El derecho a la comunicación es un derecho inalienable y universal del hombre, reconocido por distintos organismos internacionales, que han fijado estándares que guían, o deberían hacerlo, las políticas en materia de comunicación. Sostenido ello, la promoción activa de los derechos a la información y a la comunicación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que enfatiza una doble condición de la obligación del Estado, un deber negativo de abstención de censura y a la par una manda positiva de garantía para el pleno goce del derecho a la comunicación y que este sea una realidad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 fue el resultado de años de demanda y trabajo de diversos actores y fijó un paradigma en cuanto a la democratización de las comunicaciones. La legislación puede ser mejorada, toda ley en tanto mecanismo de regulación es perfectible, pero el paradigma de derechos humanos en la que se sustenta no admite disposiciones regresivas. En diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional modificó sustancialmente esta ley por los decretos que los mencionados y conocemos. Nos causa una profunda preocupación el estado actual de la regulación de la comunicación en nuestro país y en particular las discusiones que se reproducen en torno a la antinomia derecho a la comunicación versus libertad de prensa, las que parecían haberse saldado, sobre todo luego de la confirmación de la legitimidad de la Ley de Comunicación Audiovisual por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros organismos fundamentales. En este momento se elabora el anteproyecto. El gran interrogante es de qué manera lograrán conciliarse dos paradigmas que a primera vista resultan incompatibles y que ponen al Estado en distintas esquinas del cuadrilátero y que difieren en cuanto a la consideración de los derechos de los usuarios y de las audiencias, colectivos a partir de los cuales se justifica la intervención estatal que garantice neutralidad o pluralidad, universalidad o diversidad, globalidad o localidad, según se asuma una u otra concepción, y no deben confundirse. Debemos bregar por una profundización del federalismo que no solo se concilia con la garantía de una programación plural, un control de la titularidad de las licencias, sino también con un conocimiento pleno de la realidad de cada una de las localidades argentinas. La definición de cable como servicio de comunicación audiovisual, una de las primeras evidentes contradicciones que presentó el decreto 267 del 2015 al negarle tal condición, es de extrema relevancia en el interior de nuestro país, en el que el 55% de la población accede a los contenidos de radiodifusión televisiva mediante la TV de pago. De allí que las reglas de más offer y más cable que obligan la primera a los concesionarios de servicios de televisión abierta a poner a disposición de los concesionarios de televisión restringida sus señales para que sean difundidas y la segunda a los concesionarios de televisión restringida de retransmitir la señal de televisión abierta en sus sistemas, hoy regulados por una resolución del ENACOM 1394 del presente año, integran preponderantemente para el interior reglas que garantizan el derecho de acceso a contenidos, al menos cuantitativamente diversos. Conocemos la situación de nuestra provincia, San Luis, en la que estas definiciones gravitarán en el presente y en las futuras generaciones, ya que solo se cuenta con un canal de televisión de aire estatal con univocidad gubernamental, en competencia con oferta de radiodifusión radial diversa. También existe un mapa audiovisual con tendencia a la concentración, escasa producción local y con escasísima impronta del sector no lucrativo. Es clara la justificación de la necesidad de una regulación legal que instaure organismos de tutela del derecho a la comunicación en tanto garantía de acceso y pluralidad. Paralelamente, en nuestra provincia, los gobiernos provinciales que se sucedieron en las décadas mantuvieron políticas verticales y centralizadas de inclusión digital de la población con colocación de antenas Wi-Fi gratuitas y la entrega de netbook a estudiantes de nivel primario de escuelas públicas y privadas, a la par de entregas de planes nacionales, de los planes nacionales del nivel secundario y el otorgamiento de empleados estatales de créditos para compras de PC o arenas. Eso posibilitó el uso de internet por parte de los pobladores en nuestra provincia. Una real y profunda federalización ha de asegurarse, por ende, con un cabal conocimiento de las realidades locales, pero también con la implementación de una delegación local de la futura autoridad de aplicación, que además de la composición plural que no puede resignarse y que está prevista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no actúe solamente como un fusible de descentralización administrativa, sino que acumule facultades decisorias relativas a asuntos de alcance circunscrito a las localidades, con presupuesto y entrenamiento real de la autarquía. Ello demandará la descentralización de funciones de naturaleza política, con profundización de los propósitos de la Ley 26.522 y que debe resguardar como objetivo concreto el acceso de los prestadores del sector no lucrativo a partir de la simplificación y regularización de los mecanismos para la obtención de licencias para la prestación de servicios. Solo así, una legislación que profundice una huella federal será realmente democrática, porque ante la denuncia y la debilidad de la palabra se debe responder con más comunicación y con mayor equidad. Este escenario no es incompatible con la posibilidad de un Estado equilibrador. Hay núcleos de principios que resultan innegociables y que no pueden resignar. Bueno, recordamos una vez más, por favor, respetar el tiempo. Bueno, continuando con esta audiencia pública, vamos a llamar a quien va a hacer su exposición en este momento, que es la representante de la Red Colmena, Pamela Fariga. Bueno, buenos días, ya buenas tardes a todos. Quería agradecer a la Defensoría por este espacio. Me parece que en este tipo de ámbitos nosotros creamos la ley de medios, la defendimos y la vamos a seguir defendiendo. Así que es muy importante, me parece a mí, juntarnos y entender cuál es la problemática de cada sector. Mi nombre es Pamela Fariga, yo soy parte de Red Colmena, es una federación de comunicación de cooperativas de trabajo. Nosotros tenemos hoy en día la problemática de una deuda de casi 800.000 pesos en FOMECAS, que son estos fondos que nos ayudaron un montón en términos de gestión y administración de nuestros medios. En la actualidad nos preocupa que a través de esta debilitación de nuestros medios de comunicación y productoras audiovisuales, estamos dañando a ese público que quiere vernos, que quiere acceder a nuestros contenidos y que se le complica porque al estar nosotros debilitados no podemos continuar produciendo. Voy a dar un paso a Belén, que es compañera de FM Tránsito, sin antes decir que creemos que la organización es lo que nos va a ayudar a resistir. Es por eso que en Red Colmena estamos organizados, somos más de 27, somos más de 30 cooperativas en todo el país. Y creo firmemente en estos espacios, por eso estamos acá presentes. Y bueno, le doy paso a mi compañera. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Belén Tenaglia, soy parte de FM en Tránsito, la radio gestionada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que forma parte de la Red Colmena. Primero, en principio, agradecemos este espacio y agradecemos a ustedes estar escuchándonos. Tenemos 30 años de hacer comunicación comunitaria en el oeste del Gran Buenos Aires. Nacimos en un contexto marcado por la flexibilización laboral, el aumento de la pobreza, del desempleo, la desigualdad informativa. En ese momento nos perseguían o nos decomisaban y el Estado estaba en permanente achicamiento. Hoy estamos acá en un contexto más o menos similar, pero tenemos 30 años de historia. Por eso esos 30 años de historia es que en un contexto en el cual el ajuste está afectando a las organizaciones sin fines de lucro, hemos decidido dar una serie de peleas, ir hasta las últimas instancias judiciales y asumir las consecuencias, sean cuales sean. Arrancamos el año con un amparo presentado ante el Gobierno Nacional por los decretos que ustedes ya conocen, que modificaron e intervinieron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese amparo tuvo lugar por la jueza Martina Fors, que casualmente ahora se ha hecho un pedido de juicio político para ella, y que detuvo momentáneamente la aplicación de esos decretos. A partir de actualmente, esa es la situación actual respecto a esto, a partir del patrocinio del doctor Damián Loretti y del Centro de Estudios Legales y Sociales, hemos ampliado esa demanda para que se declare inconstitucional la decisión del Congreso que convalida esos decretos y que modifica una de las leyes más discutidas y debatidas de la historia de nuestro país. También, obviamente, en distintos espacios de los cuales formamos parte, hemos llevado adelante el reclamo por las Fomecas, ya sea por lo adeudado en el año 2015 y también por el cumplimiento pleno en lo que es el ejercicio 2016. Y a nivel local, nosotros somos de Morón, estamos exigiendo el cumplimiento de la Ordenanza de Publicidad Oficial, la Ordenanza de Publicidad Oficial, la número 13.994, fue sancionada en el año 2011 a partir de un proceso bastante similar a la de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el objetivo de garantizar la racionalidad en la distribución de la publicidad oficial y contribuir a la consolidación de un sistema de medios plural. Puntualmente, el artículo 22 de esa ordenanza garantiza un 4% para los medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro, un piso del 4%. Y el objetivo de eso es fomentar el pluralismo y la diversidad de voces. Sin embargo, el gobierno de Ramiro Taliaferro no está cumpliendo con esa ordenanza. Hemos presentado un petitorio firmado por distintas organizaciones como el CELS, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red Colmena y otro tanto de organizaciones sociales. También estuvo Falco adhiriendo a ese petitorio, y hemos hecho la reunión correspondiente acá con la Defensora del Público, Cintia Otaviano. Hemos dialogado con cada uno de los bloques en el Consejo Deliberante de Morón, incluido el de Cambiemos. Hemos solicitado numerosas reuniones con la Secretaría de Comunicaciones del municipio, que casualmente se suspenden de manera sistemática a último momento. Hemos hecho un pedido de banca abierta recientemente, el 1 de septiembre, y nos han dicho que hasta abril del año que viene no podemos tener un turno para esa banca abierta, cuando sabemos que aproximadamente la demora es de un mes y medio, y lo sabemos con razón porque hay otros espacios que tienen ahora una banca abierta y la han pedido una semana antes que nosotros. Así que seguimos haciendo presentaciones dentro del Consejo Deliberante para que se cumpla esta ordenanza de regulación de publicidad oficial en el distrito. Ya van a ir cerrando porque no tenemos más tiempo. Queremos dejar en claro que tenemos 30 años de comunicación comunitaria en el oeste, somos trabajadores y trabajadoras de la comunicación y la cultura que elegimos la gestión cooperativa. Concebimos a la comunicación como un bien social y un derecho humano para las mayorías. Desconfiamos también de que la idea del mercado puede resolver las desigualdades sociales, y vamos a seguir trabajando por nuestros 30 años de organización comunitaria en el oeste, pero también por el recorrido de tantos otros colectivos que han militado en la democratización de las comunicaciones. Muchas gracias por este espacio. Espacio, porque para nosotros, como SUTEBA, como Sindicato de Trabajadores de la Educación, ha sido un compromiso, un honor, un orgullo trabajar con ustedes. No tenemos palabras, porque fue muy fuerte. Pero destacar que en nuestro trabajo colectivo, este año estamos cumpliendo 40 años como trabajadores de la educación. Y decir trabajadores de la educación en un sector de clase media con profundas raíces, complejas, digamos, ha sido remar o ir en contra de la corriente. Estos momentos adversos, donde venimos de una marcha federal, nos ponen en movimiento de todo el trabajo que se ha realizado desde la Defensoría y del cual hemos sido parte. En primer lugar, los chicos. Ver a los alumnos, a los estudiantes, a los pibes, a las pibas, en cada audiencia, en los cortos de la Defensoría, defendiendo sus derechos y, sobre todo, no naturalizando la realidad que nos toca vivir. Si algo sabemos los que trabajamos en la docencia, que la no naturalización de las realidades es parte cotidiana de la batalla que tenemos que dar. No es natural que estemos en un lugar que nos toque vivir de la manera que nos toca vivir si son condiciones adversas. Y los medios de comunicación han hecho grandes estragos en las cabezas de muchos compatriotas. Lo sabemos por lo que estamos viviendo hoy. Entonces, estos espacios son espacios hoy imprescindibles. Hoy son espacios de los que no podemos salirnos. Y lo otro, quiero decir que en el trabajo conjunto que hicimos con la Defensoría, llevamos adelante seminarios, encuentros con alumnos, charlas, debates con los que estamos absolutamente comprometidos para un desarrollo y para una continuidad. No nos parece que esta Defensoría deje de tener la cabeza que tiene, la intencionalidad, el compromiso ideológico. Sabemos que todo tiene ideología, pero digamos, esta ideología, esta manera de entender el mundo, esta manera de concebir la sociedad. Porque aquel pibe que está en un barrio popular, y que es tratado por los medios como una, menos que una cosa, merece todo el espacio para revertir esa situación. Entonces, nuestro compromiso es seguir trabajando juntos. No tengo mucho más que agregar, porque me parece que estamos en ese camino de seguir una construcción en la que nos importa no solo lo corporativo como trabajadores de la educación, que está bien y lo defendemos, sino también, como le pusimos el título a nuestra revista desde el inicio de nuestra organización, la educación en nuestras manos. Nuestras manos quiere decir defendiendo nuestro trabajo, pero también la comunidad educativa y nuestros pibes y pibas que se encuentran en cada una de las escuelas públicas. Así que estamos hiper comprometidos con esta Defensoría. Gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Juan Ignacio Vázquez, a Federico Lisorsky y a Gustavo Martín Rodenburg, que son de la Unión de Músicos Independientes de Buenos Aires. Hola, buenos días. Yo me voy a tener que ir antes de que me toque. Bueno, nosotros venimos de la Unión de Músicos Independientes, es una asociación civil sin fines de lucro que representa músicos independientes de todo el país, principalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia. En estos momentos representamos a casi 7.000 músicos entre bandas y solistas. Y además la UMI participa de lo que es la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, que es una organización de segundo orden, es una asociación de asociaciones que agrupa organizaciones de músicos independientes de todo el país. Son más de 30 organizaciones. Vinimos principalmente por el artículo 65 y el artículo 97. El artículo 65 establece cuotas mínimas de difusión de música nacional y de música nacional e independiente, el 30% de música nacional y la mitad de este, es decir, el 15% del total de música nacional e independiente. Nos parece muy importante, clave, la defensa de este artículo. La conquista de este artículo fue muy importante, por un lado porque defiende la industria nacional. Creemos, entendemos desde este espacio que es una obligación del Estado el de promover las expresiones culturales autóctonas. Y por el otro lado, porque principalmente apunta además al independiente, a la defensa de la música independiente. En estos momentos, el espacio independiente genera una producción fonográfica, y ni hablar de la parte también de shows en vivo y demás, de más del doble que lo que es la producción de sellos discográficos, de compañías discográficas. Para dar algún dato así, son más de 230 títulos por año que están produciéndose, solamente que tenemos conciencia en las organizaciones de músicos. Es decir, que por fuera hay otro tanto de producción independiente. Lo que siempre choca a la producción independiente es con el tema de la difusión, cómo hacer para sonar en los grandes medios, que por lo general además tienen las grandes concentraciones de los sellos discográficos con los grandes medios. Lo cual representa, por un lado, que la gran cantidad de producción fonográfica no tiene dónde difundirse, salvo en los medios alternativos. Y lo que genera también de que, por un lado, los músicos, esto impacta directamente en nuestros derechos, derecho de autor, derecho de intérprete, derecho de productor fonográfico, es decir, que los músicos cobramos menos de lo que deberíamos cobrar, porque además después muchas de estas entidades toman en cuenta lo que las radios, las grandes radios comerciales, pasan como difusión. Y por el otro lado, lo que tenemos es una sociedad que termina escuchando lo que la lógica del mercado indica. Es decir, si no hay un cuidado a la música independiente, no hay un cuidado a la música que tiene que ver por ahí con las cosas más profundas de nuestra sociedad, terminamos dejando que sea el mercado el que dice qué escucha o no la gente. No todo el mundo se acerca por ahí a pequeños recitales, a radios alternativas, como todos saben acá, sino que escuchan por ahí lo que ya sea en los medios. Entonces, esto es por un lado muy importante para nosotros, de por qué hay que defender el artículo 65. Hicimos un observatorio con la FAMI, con esta federación, durante junio y julio, que nos daba, se analizaron 73 radios en 9 provincias, 19 localidades, y nos dio de que 51% cumplen con la música nacional, solamente con música nacional, de lo cual menos del 10% cumplen con el porcentaje de música independiente. ¿Sí? O sea que menos de un 10% de las radios en este momento, con la ley en vigencia, están cumpliendo con la cuota de música nacional e independiente. Ese es el panorama en el que estamos, y por lo que estamos también exigiéndole a la actual autoridad de aplicación de que fiscalice este artículo durante 9 meses. La FAMI, que es el ente operador, el artículo 65, no tuvo conocimiento de qué estaban pasando las radios. Ahora se volvió a tener un poco de conciencia de eso, pero de que la autoridad de aplicación actual pueda fiscalizar y pueda también sancionar a las radios que no estén cumpliendo con este artículo, que tan importante es para nosotros. Bueno, buen día. Agradecemos también a la Defensoría por la invitación a participar. Un poco también era sumar a lo que contaba acá el amigo Juan, el espíritu que tuvo la construcción de la ley, para nosotros es contra importante, porque también vinculó otra situación muy histórica, que fue la creación del Instituto Nacional de la Música. ¿Por qué? Porque en el artículo 97 de la Ley de Medios, la actual Ley de Medios vigente, se estableció el financiamiento del Instituto de la Música. El Instituto de la Música, por primera vez en la historia del país, permitió el año pasado y este año empezar a fomentar la actividad musical, no solo la independiente, sino la actividad musical en general. Todo este trabajo de fomento, de producción, de difusión y de etapa iniciática pudo ser gracias a los fondos que recauda en su momento LASCA y ahora el ENACOM, y su vinculación al INAM. Entonces digo, nos parece súper importante defender esto. Somos el único país en el mundo que actualmente protege y fomenta la música independiente en los grandes medios, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que estar a la altura y por lo que seguiremos trabajando acá en el desafío. Así que insisto, gracias, y bueno, gracias a todos los compañeros acá, muchos amigos y conocidos del camino. Le solicitamos a Nicolás Iván Cantero y a Mónica Lestón, ellas son del Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, que se acerquen al escenario, y mientras tanto vamos a agradecer la carta que nos envió Miguel Rodríguez Villafañe de la coalición de Una Comunicación Democrática, que no pudo llegar por el problema que tenemos hoy con los vuelos. Dice: les envío un afectuoso saludo a todos los presentes y celebro la realización de una nueva audiencia pública de la Defensoría. Quiero felicitar nuevamente la tarea llevada adelante por Cintia al frente del organismo y decirle que cuenta con todo nuestro apoyo. Firma esta carta el doctor Miguel Rodríguez Villafañe de la coalición por una comunicación democrática. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Mónica Lestón, del Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, y les pedimos a Dana Gutiérrez y a Marianela Sánchez Moya, delegadas de Comunicación Social de la Universidad de Cuyo, que se preparen porque son las próximas en exponer. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Mónica Lestón. Efectivamente trabajo en el Centro Socioeducativo del Régimen Cerrado Manuel Belgrano, que pertenece por el momento a la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Es probable que sea traspasado a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires próximamente. Yo soy educadora en contexto de encierro. Este centro aloja a jóvenes en conflicto con la ley penal, y lo primero que quiero aclarar es que en este lugar deberían estar dos jóvenes que, por cuestiones de decisiones judiciales, de burocracia o de mala praxis administrativa, no pudieron estar presentes, a pesar de que tanto desde nuestro centro como Desde la Defensoría se hicieron todas las gestiones para que así fuera. Así que lamentablemente estoy yo, digo lamentablemente porque como educadora he trabajado los últimos 15 años en estos contextos para que justamente los jóvenes tomen su propia voz y sean ellos quienes se expresen y se presenten en primera persona. En este sentido, hemos trabajado en el Centro Belgrano con distintos espacios de comunicación y de producción, de expresión. Hemos producido publicaciones impresas, digitales, y muy especialmente en los últimos 3 años llevamos adelante un proyecto de radio, que justamente fue por iniciativa de un joven que está por acá presente, que realmente nos dio la posibilidad de poder sacar la voz de los jóvenes y de que ellos pudieran mostrarse a través de producciones que podíamos difundir por convenio que hicimos con radios comunitarias, que nos cedieron su espacio, y esto les permitió mostrarse desde otro lugar y que no sean estos jóvenes que, además de ser jóvenes, sufren con el estigma de la criminalización y toda esta cuestión por la cual la única imagen que llega muchas veces de ellos a través de los medios es algo más o menos que sale de Policías en Acción. Okay. Bueno, gracias a este proyecto de radio pudimos mostrar otra cosa, los pibes pudieron mostrar que había talento, que había ganas, que había capacidad, voy a estar laburando la tarde, así que y bueno, creo que es un espacio propicio de la audiencia para plantear esto y creo que esta ausencia de los pibes a la que además deberíamos. Pero bueno, creo que el dato de que este proyecto que yo les comenté no está funcionando desde principios de este año, por decisión de nuestras autoridades, de la Dirección Nacional de Jóvenes Infractores a la Ley Penal, se bloqueó el acceso a las redes sociales, con lo cual no pudimos continuar trabajando, porque bueno, dependíamos un poco de poder acceder a internet para justamente interactuar con nuestras audiencias a través de un Facebook institucional que habíamos armado. Entonces, de alguna forma quiero aprovechar este espacio para denunciar de alguna manera. Mandame un mail. Que se están vulnerando los derechos de estos jóvenes. Y que me parece importante que en el marco de la revisión de la ley sea un punto a tener en cuenta derecho de las personas, en este caso yo hablo puntualmente de los jóvenes que están privados de su libertad, que también puedan acceder plenamente al derecho humano a la comunicación, porque se supone que las personas que están privadas de la libertad solamente deberían estar privadas de la libertad ambulatoria y no del resto de sus derechos. Así que me parece un punto importante y ojalá podamos dejarlo asentado en el documento que surja de esta audiencia. Quiero también agradecer sinceramente a toda la gente de la Defensoría del Público que durante los últimos 3 años nos ha acompañado y nos ha dado un espacio muy importante para difundir el trabajo de los jóvenes, y invito a todos los presentes a que difundamos esta tarea que realizan y a que cuidemos también este organismo que realmente nos está posibilitando la participación democrática y la inclusión de muchas voces que no tienen otros canales muchas veces de difusión. Yo la verdad hubiera preferido que acá estuvieran Nicolás y Emanuel, que seguramente hubieran dicho cosas más interesantes. Ojalá que en las próximas audiencias eso pueda producirse. Les agradezco mucho. Buenos días. Vengo a presentar un reclamo a cargo indirecto a la Defensora del Público. Muchas gracias, Julio Toriano, por este momento. Les cuento, yo soy Amanda Alma, soy periodista, soy lesbiana, trabajo en Radio Nacional. Me formé durante toda mi formación académica en la educación pública, trabajo en el medio público, trabajo que acerca el Congreso de la Nación, cubriendo lo que pasa. Y justamente vengo a contarles y a plantearles algunas cuestiones que tienen que ver con el alcance del derecho a la comunicación, pensando también en las prácticas que tienen los medios masivos con respecto a los derechos de las mujeres. No sé si todos saben y todas que en estos días, hace una semana exactamente, varios medios concentrados de la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen alcance nacional, decidieron hacer una práctica muy común de estigmatizar, de desinformar y de ir en contra de los derechos que tenemos las mujeres de acceder a la información segura sobre aborto, estigmatizando principalmente a quienes desarrollan esta práctica desde hace muchos años, como son las compañeras y los compañeros del espacio de mujeres de Nuevo Encuentro, de mujeres, de lesbianas, de putos, de trabas y de trans, que difunden información segura sobre aborto y decidieron hacer una puesta en escena escandalizando a quienes participaron en el Colegio Pellegrini de esta charla que tiene que ver con los derechos de las mujeres y de todas las personas de acceder a información segura sobre los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto está incorporado no solamente en el marco normativo nacional, sino también en el marco normativo internacional, las recomendaciones que hace, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y también las Naciones Unidas. Por ejemplo, ya hace muchos años, allá por el año 94, donde justamente se planteaba en la plataforma del Cairo, en el punto 8.25, que las mujeres que tienen un embarazo no deseado deben tener acceso a la información fidedigna y además deben tener asesoramiento para desarrollar sus derechos. Más adelante, en el 97, cuando se establece en Naciones Unidas al relator de libertad de expresión, en su primer informe también plantea que el derecho a la información incluye el acceso a la salud como una práctica permanente para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros derechos y nuestros deseos, sobre todo con la información que tiene que ver con respecto al acceso a la salud. Por otro lado, también el Pacto y el Comité en Verdad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en su párrafo 21 que las mujeres tenemos derecho a la salud y que también se requiere que el Estado imprima todas las barreras que oponen a que las mujeres accedamos a información segura, educación y también todo lo que tenga que ver con posibilidades de que el Estado pueda transmitir esta información. Todos estos marcos normativos están incluidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Sabemos que en el 94 se reformó la Constitución y se incluyó de esta manera. Y lo que vengo a denunciar principalmente es el accionar de varios periodistas, entre los que se destacan Nelson Castro, Marcelo Longobardi, Jorge Granata y Ernesto Tenenbaum, que con mucha virulencia estos días que pasaron trataron de deslegitimar la palabra de la organización popular de mujeres y varones que se organizan para difundir información sobre aborto seguro, principalmente estigmatizando a quienes desarrollan estas prácticas por su pertenencia política. Esto afecta directamente a nuestra libertad como personas, principalmente y específicamente a las mujeres, que en distintos pactos internacionales y también a partir de las leyes que se desarrollaron en Argentina en los últimos años, venimos exigiendo el acceso a esta información como un derecho básico universal para todas nosotras. En ese sentido, vuelvo a reivindicar la importancia y necesidad de que haya mecanismos para que la sociedad en general y las mujeres en particular podamos acceder a esta información y convoco a todos los que estamos acá presentes a comprometernos en la difusión de esta información porque es información necesaria para mejorar la calidad de vida, el acceso a los recursos que existen en este país y sobre todo hacer una práctica que desestigmatice la posibilidad de que las mujeres podamos abortar. En este contexto, donde hay muchas personas jóvenes y donde también hacen uso de la palabra, me parece fundamental volver a exigir que se discutan en las escuelas de manera franca y escuchando las voces de los niños, niñas y adolescentes con respecto a los derechos sexuales y reproductivos para que podamos tener una vida libre y plena de placer, reivindicando también nuestro derecho a decidir si queremos o no llevar a término un embarazo. Muchas gracias y vos decís esto, ¿no? Vamos a convocar ahora a Antonella Álvarez, ella es representante de FM La Caterva, de Nacional de Medios Alternativos, y le pedimos a Mariela Pugliese La Corte y a Gustavo Vitale que se acerquen porque son los próximos a exponer. Hola, buen día a todos y a todas. Les agradecemos a la Defensoría del Público por convocarnos y darnos la oportunidad de contar en nuestro caso en particular qué nos sucede como medios comunitarios, alternativos y populares. Soy Antonella de FM La Caterva y de la Red Nacional de Medios Alternativos. FM La Caterva es una radio comunitaria de Barracas que es parte del Movimiento Popular La Dignidad y también somos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos siendo interferidos por segunda vez por una radio comercial que un buen día decidió prender sus equipos en la misma frecuencia en la que emitimos nosotros desde el 2012, en la 97.3, con más potencia que la que nosotros y nosotras tenemos actualmente, lo que tiene como consecuencia que nuestro radio de alcance se achique considerablemente. Esta situación de interferencia fue denunciada ante esta defensoría por un oyente de nuestra radio. ENACOM verificó la interferencia, pero declaró textualmente en el acta que dejó firmada que como las dos radios, Interferida, o sea, nosotros y nosotras, e Interferente, FM Urbe, somos ilegales, el ente no puede intervenir. Es notable la coincidencia de la respuesta de ENACOM ante este conflicto, que trata de disfrazar de conflicto entre privados e ilegales, con la que tuvo en relación al conflicto de los trabajadores de Radio América y del diario Tiempo Argentino. La respuesta del Ente Nacional de Comunicaciones no resulta una reacción aleatoria ante casos aislados, más bien parece ser una política de Estado. No intervenir y reducir los conflictos a cuestiones entre privados y a la ley del más fuerte, que en la lógica mercantil equivale a privilegiar siempre al que tenga más poder económico para poder poner una potencia más grande y silenciar a cualquier medio comunitario, alternativo y popular que esté en la misma frecuencia con menos potencia. No podemos dejar de mencionar, tal como lo venimos haciendo desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el cambio de signo político del Gobierno Nacional nos encuentra a la mayoría del sector de la comunicación comunitaria, alternativa y popular en una situación de precariedad y vulnerabilidad en lo que refiere a la legalidad. Desde el año 2009, año de la sanción de la ley, hasta la actualidad, nuestros medios no han podido avanzar en lo que refiere a la legalidad. La política macrista, que abona la concentración y competencia en el terreno de la comunicación, como en tantos otros, sino en todos, tal como quedó expresado en el decreto 267 y en los 17 puntos que regirán la nueva ley de comunicaciones, nos empuja a una situación de ilegalidad que nosotros y nosotras elegimos redefinirla como alegalidad, ya que como medios queremos ser legales, pero es el Estado el que sistemáticamente incumple la ley y no garantiza nuestro derecho a ejercer una comunicación plural y democrática. La interferencia que hoy nos toca padecer a La Caterva, pero de la que ningún medio de nuestro sector está exento, es producto de la no aplicación, en lo que a esto refiere, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente en todo a lo que nuestro sector refiere, porque el decreto 267 no modificó ningún artículo en lo que nuestro sector respecta. Por lo que denunciamos la falta de aplicación explícita por parte del Estado y del Gobierno Nacional y exigimos que se aplique. Nos parece también importante señalar, en relación a algunas declaraciones de integrantes de este ente, que los medios comunitarios alternativos y populares no existimos solamente en territorios de baja densidad poblacional como medios locales y pequeños. Nosotros y nosotras somos un ejemplo de eso, como tantos otros medios que definen disputar el sentido de lo que construyen los medios masivos de comunicación en las grandes urbes como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No nos definimos por nuestro tamaño, más o menos grande, sino por una propuesta alternativa de comunicación que salga de la lógica de mercado y que tiene entre sus fundamentos ser anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial y antiimperialista. Exigimos que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que continúa vigente e intervenga en nuestro conflicto en particular y en el de nuestro sector en general. En relación a los conflictos de nuestro sector, cabe mencionar la criminalización del canal comunitario Antena Negra TV, que irá a juicio oral próximamente por interferencia a las comunicaciones, según el reciente y escandaloso fallo judicial que se emitió. El mismo fallo que criminaliza y envía a juicio al medio comunitario insta a ENACOM, cito textualmente lo que dice el fallo, a arbitrar los medios para que se lleve adelante la migración dispuesta en el decreto 2456/2014. Es decir, insta a mover a Prosegur a otra frecuencia y agrega que deben adoptar todos los recaudos necesarios a fin de evitar Que la prolongación en el tiempo genere situaciones como la aquí examinada. Hay que destacar que Prosegur ocupa ilegalmente una frecuencia destinada a telecomunicaciones, pero sin embargo el juicio es contra el canal comunitario. Hasta ahora nada ha hecho el ente para que este conflicto, que nunca debió haber salido de la vía administrativa, se resuelva en favor de garantizar el derecho a la comunicación de una televisora comunitaria. La libertad de empresa prima en este caso, como en tantos otros, sobre nuestro derecho, y esto es claramente una política de Alienacom. Otro punto que no queremos dejar de señalar, como señalaron varios compañeros y compañeras que nos antecedieron, se refiere al no pago del Fondo de Fomento Concursable, FOMECA. Este fondo está previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ella se explicita que el ente regulador debe destinar el 10% de lo que recauda al sector sin fines de lucro. Cuando la actual gestión asumió, quedaban en algunos casos segundas cuotas de estos fondos ya asignados por pagar a cientos de radios y en otros el monto total sin abonar. Al día de la fecha, el ente no ha liberado los fondos que por ley nos corresponden y que estimamos asciende alrededor de 200 millones de pesos a todo el sector. Hemos tenido reuniones, hemos hecho movilizaciones al ente, los medios presentamos proyectos, rendimos lo que debíamos y a pesar de ello, el Estado no ha desembolsado aún lo que nos corresponde. Por otro lado, estando a mediados de septiembre, tampoco han lanzado las líneas de fomento 2016, resultando esto una muestra más del incumplimiento sistemático que hacen de la ley. Por todo lo que expusimos, le exigimos al Estado su intervención para garantizar el derecho a la comunicación que nos avala en conflictos de interferencias, la reserva del 33% para los medios sin fines de lucro, el llamado urgente para obtener licencias, la entrega de licencias a todos los medios que se presentaron a concurso y ganaron y el pago inmediato de los FOMECAS del año 2015 y el lanzamiento de las líneas 2016, que a la fecha, como decía, aún ni siquiera se han anunciado públicamente. Agradecemos nuevamente, nosotros repito cortito que es la segunda vez que estamos interferidos, la primera vez fue en el 2013 y ahí la Defensoría del Público tuvo una acción fundamental para que la radio comercial que nos interfería se vuelva a la frecuencia en la que tenía un permiso precario y provisorio. No solamente la Defensoría del Público, sino la movilización en la calle hizo posible que nosotros recuperáramos nuestra frecuencia. A 3 años de esa interferencia estamos siendo interferidos nuevamente y ahora la respuesta del Estado es decirnos directamente que somos ilegales. Y solo cortito, porque escuchaba a los estudiantes de los medios escolares diciendo que no tienen radio, que hacen falta radios en las escuelas. Nuestros medios muchas veces articulan con las escuelas. A la caterva vienen los estudiantes de la Escuela Media 6, que está en la Villa 21, a hacer su programa de radio producto del taller de radio que tienen en la escuela. Entonces, hacemos parte de la comunidad, articulamos todo el tiempo con ellos y con ellas y somos fundamentales para ejercer el derecho a la comunicación democrática y plural que defendemos. Gracias. Continuamos entonces con esta audiencia pública convocada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación. Le pedimos a Wanda Friedman que se acerque porque será la próxima expositora, luego de quien ya hemos anunciado, que son Mariana Pugliese de la Corte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Gustavo Vitale, que es de Mendoza. Ellos representan a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Jan Pugliese, estuvo buenísimo. Hola, buenas tardes, gracias Cintia, gracias Paula por el espacio. Bueno, principalmente vengo a exponer mi preocupación por los cambios que introdujo el Poder Ejecutivo Nacional desde diciembre de 2015 en la ley, los mismos como hicieron mención en los casos anteriores. No hicieron más que limitar el proceso de democratización de la comunicación que estuvo iniciado en el año 2009. Al respecto, me resulta alarmante la disolución autoritaria del COFECA. Esto le quitó la posibilidad de representación a los sectores menos poderosos del mercado de la comunicación, por ejemplo, los medios comunitarios y los pueblos originarios, entre otros, de aquellos espacios de toma de decisiones en torno al acceso y a la explotación de licencias. En los últimos años, diversos trabajos académicos, especialmente quiero destacar los de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ya daban cuenta de la fuerte invisibilización en los grandes medios que sufrían las demandas hacia el Estado de aquellos sectores cuyos intereses no se condicen con los del capital concentrado. Sin ir más lejos, les pregunto qué espacio, qué seguimiento, qué encuadre noticioso se le brindó en los últimos días en los grandes medios a la cuestión del inmueble que adquirió la Dirección Nacional de Migraciones por un convenio con el gobierno de la ciudad para constituirse como un centro de detención para migrantes. ¿En cuántas oportunidades pudieron dar cuenta ustedes que fue convocada una organización de migrantes como fuentes de la información? ¿Cuántas estadísticas oficiales fueron referenciadas? Con respecto a este ejemplo planteado, debemos discutir no solamente sobre lo que dicen los grandes medios sobre estas comunidades, sino también debemos reconocer y garantizar el derecho a la comunicación de sus integrantes, tal como lo establecen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los cuales ya se hizo mención. Por último, y para cerrar, propongo volver a poner a todos los sectores, no solo aquellos que detentan el capital, en la mesa de discusión sobre la regulación de la comunicación en nuestro país. Muchas gracias nuevamente. Gustavo Vitale, a Jorge Gianucceo y Gianucceo. Lo estoy pronunciando muy mal, pero seguramente me van a enseñar. Gianucceo. Listo. Salió. Estas cosas hay que practicarlas, ustedes saben cómo es. Y Lourdes Cruz, son de OMPIA, Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, y les pedimos a Jorgelina Maciel y a Diego Morarín que se preparen porque son los próximos que están. Hola a todos y a todas. Nosotros somos de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina. Venimos representando a todas las comunidades que nuclea a UPIA. Mi nombre es Lourdes Cruz. Yo vengo de Tucumán, pero en este caso estamos como organización. El eje de esta audiencia es balance y propuesta de derecho con audiencia. Nosotros los pueblos originarios somos audiencia. Y miren los que dicen de nosotros, ejemplo, y a la vez también denunciamos ante todos acá. Mirta Legrand en su programa hace unos meses dijo, ¿los indígenas votan? La Nata hace poco en el programa PPT dijo, los indígenas son incapaces y no pueden ser diputados nacionales. Lo intentan, son imbéciles. Ayer el ministro Burlich en Choel Choel, provincia de Río Negro, dijo, esta es la nueva campaña del desierto, no con la espada, sino con la educación. Propuesta de la organización OMPIA es, nosotros como organización pedimos un observatorio de comunicación de pueblo originario que esté dentro de la Defensoría del Público, profundizar la comunicación con identidad y mayor apoyo del Estado en proceso de TV, audiovisual y continuidad de los FOMECAS, y distribución equitativa de las pautas oficiales a los medios comunitarios y en particular a la radio del pueblo originario. Queremos agregar también en este debate el tema de los 17 puntos, de los 17 principios que NACOM ha presentado, y entendemos que es una gran trampa y una gran estafa el planteo de la convergencia de esta reforma de la ley de servicio de comunicación audiovisual, teniendo como excusa la convergencia entre la ley de comunicación audiovisual y la ley de internet. Creemos que es una gran trampa. Leer los 17 puntos hace un retroceso absoluto del derecho conquistado, fundamentalmente de los pueblos originarios, con el artículo de comunicación con identidad. Entendemos que tenemos que defender la ley de comunicación audiovisual y no retroceder en los derechos. Los 17 puntos que plantea ENACOM son muy peligrosos, siempre son vagos, no hay cuotas, no hay porcentajes, al contrario, solamente pone palabras como propender, promover, y son palabras que en realidad están escondiendo una gran trampa, que es la transformación y el cambio absoluto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso nuestro rechazo a esta propuesta. Se apretas acá y se vuelve. ¿Ve que está negro? Mari Mari Compuche. Apretas acá. Yo soy Jorge Cucheo, de la OMPI Mapuche. Primero quisiera agradecer a la Defensoría, a Cintia, a todo el equipo de la Defensoría, porque ha puesto todas las ganas y las garras para estar en los territorios. Entonces, nosotros queremos rescatar un par de cosas sobre la Defensoría y la lucha sobre la defensa de la ley. Nosotros, como la OMPI, como una organización nacional indígena, vamos a estar, estuvimos, estamos y vamos a seguir estando en defensa de los compañeros de la Defensoría, de la conducción de la Defensoría, y para que esta ley, que nos costó muchísimo a todos los sectores, una ley incluyente, debatida en los territorios, una ley de participación, una ley como nunca se ha hecho en la historia de la Argentina, que fue discutida en todos los territorios, pero también rescatando un gran esfuerzo que hoy lo notamos con los compañeros y compañeras de las diferentes escuelas. Hoy que estamos a 40 años de la noche de los lapses, de esa lucha de un grupo de estudiantes por reclamar los derechos que les correspondían, el boleto estudiantil, el derecho al estudio gratuito, el derecho a la comunicación. Nosotros hoy, juntos, tenemos que ponerlo en marcha, de pie, para defender esta ley que nos ha costado mucho, y que si no la defendemos, nuestras radios comunitarias, nuestras radios campesinas, indígenas, de los diferentes barrios, de diferentes escuelas, van a querer captarla, el poder que hoy está gobernando en este país, y todo lo que se vino construyendo a lo largo de estos años, vamos a tirar por la borda. Entonces, desde los pies nosotros queremos llamar la atención para que unamos esfuerzos, unamos filas en la defensa del derecho humano que es la comunicación. Gracias. Le solicitamos a Jorgelina Maciel y a Diego Guarín de la Red de Radios Escolares y Comunitarias que se acercan al escenario, y convocamos también para la próxima exposición a Mariela Pugliese Laporte de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por recibirnos. Soy Jorgelina Maciel, presidenta de la Asociación de la Red de Radios Escolares y Comunitarias de la Provincia de Misiones. No me aplaudan porque le pegaba el pincel. Buen día, yo soy Diego, también integro la Red de Radios Escolares y Comunitarias. En principio, bueno, celebrar esta nueva experiencia de encuentro, esta nueva experiencia de audiencia. Celebrar también la tarea que ha venido desarrollando incansablemente la Defensora del Público y su distinguido equipo de trabajo, equipo humano que pone el cuerpo territorialmente para cubrir un vasto territorio y vastas experiencias muy diversas. Así que profundizar también para que la Defensoría continúe y que se profundice la experiencia, pensando, y por qué no, también en la posibilidad de que haya representaciones regionales y delegaciones provinciales de la Defensoría para que podamos estar más cerca del organismo en todos los lugares del país. Bueno, luego de esta digresión personal, presentar a la red brevemente. La Red de Radios Escolares Comunitarias de Misiones nació a fines de 2011, cuando nos juntamos radios de diferentes lugares de la provincia para idear un espacio de intercambio de experiencias, generar ámbitos de capacitación y realizar gestiones en conjunto. A pesar de la política pública de Radio SCAC, gran parte de las radios de escuelas en Misiones son resultado de iniciativas sostenidas por equipos de trabajo compuestos por docentes, estudiantes, vecinos y vecinas, pero no cuentan con recursos públicos ni con autorizaciones de funcionamiento. Son experiencias que surgen de iniciativas de personas que quieran ejercer el derecho a la comunicación, que a partir de diferentes propuestas o posibilidades montan una radio. cada año, desde 2012, nos juntamos en diferentes localidades una vez por año. Empezamos en San Ignacio, sobre la vera del Paraná, luego en El Soberbio, sobre el río Uruguay, luego en Posadas, después en Apóstoles, hace muy poco en San Pedro, como podrán ver en el video dentro de un momento. Y en estas ocasiones propendemos la articulación con organismos estatales para que la política pública contemple la compleja situación de las radios escolares comunitarias en una provincia a su vez tan particular como Misiones. Desde la red empezamos a vincularnos con la Defensoría a partir de talleres de comunicación con el equipo de niñez, con el equipo de género, e iniciamos un proceso también con el área de protección de derechos para exigir nuestras autorizaciones de funcionamiento. La legitimidad nos la dan nuestras comunidades, pero la legalidad es una tarea que le corresponde al Estado a través de sus organismos competentes. La red no se ha quedado esperando esto, sino que ha tenido una actitud proactiva. Articulamos con la coalición por una comunicación democrática, coorganizamos en el Foro Provincial por el Derecho a la Comunicación. Este año además conformamos un espacio de trabajo con el gobierno provincial y estamos exigiendo que la comisión redactora del anteproyecto de ley de comunicaciones escuche nuestra experiencia. En este camino estamos y desde este lugar venimos a compartir también el posicionamiento de nuestra organización. La comunicación es un derecho humano fundamental para la vida en sociedad y para el fortalecimiento democrático. Desde esta perspectiva, asumimos que todo espacio público, como las calles, las plazas y los medios de comunicación social, son ámbitos privilegiados para constituirse como espacio de disputa por la construcción de sentidos, en los que diferentes actores sociales ejercen su ciudadanía comunicativa, participando efectivamente en espacios de debate y de toma de decisiones. Entendemos que los medios de comunicación social, como todo espacio público, están sometidos a regulaciones de diferentes características, de uso, de mercado, tecnológica, normativa, pero como los medios de comunicación utilizan el espectro radioeléctrico para transmitir y difundir contenidos, sostenemos que el Estado debe asumir un rol central para promover la democratización del uso de ese bien público finito. La ley de comunicación, ampliamente discutida, enriquecida y consensuada con la ciudadanía, se vio mutilada en diciembre de 2015 por el actual gobierno nacional, a partir de una serie de decretos de necesidad y urgencia, que modificaron artículos centrales de la ley. Además, mediante las mismas herramientas, se otorgaron facultades al nuevo Ministerio de Comunicaciones para crear una comisión para la elaboración del proyecto de la Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes, número 26.522 y número 27.078, ámbito que entró en vigencia desde el pasado mes de abril. Desde la Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones, tras los años de vigencia de la Ley 26.522, de servicios de comunicaciones audiovisuales, consideramos necesario e importante actualizar y enriquecer la política pública que regula el acceso a la gestión de medios de comunicación. Pero remarcamos que ese proceso debe orientarse a profundizar la democratización de las comunicaciones mediáticas y no a permitir la preponderancia empresarial en el uso del espectro. Para ello, vemos fundamental promover la participación de todos los actores involucrados en la comunicación mediática, en ámbitos abiertos y plurales, y que esos aportes sean efectivamente tenidos en cuenta al momento de la redacción de la norma resultante. Consideramos de fundamental importancia que el Estado promueva y fomente el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación. Y desde nuestro ámbito, interpelamos a la Defensoría del Público la implementación de un Plan Nacional de Alfabetización Comunicacional que incluya el derecho humano a la comunicación en las currículas académicas de todos los niveles, ámbito desde donde las radios escolares venimos participando activamente. El derecho a la comunicación y la ciudadanía mediática se han tornado una dimensión estratégica en la vida de la democracia. Si se vulnera o limita la posibilidad de ejercer el derecho a comunicarnos, corren riesgos todos los demás derechos que podremos exigir que se cumpla. Gracias. Compartirles una síntesis de lo que fue el encuentro de estudiantes, de docentes y de la comunidad el fin de semana del 2 y 3 de septiembre en San Pedro y Poza Azul, al norte de la provincia de Misiones. Un breve compacto para también que aparezcan las voces y los rostros de jóvenes que están trabajando en las radios. Sí, bueno. ¿Qué diferencia? Bienvenidos, estamos por la 105.7 FM Cristo Rey presentando nuestro programa. Vamos a hablar un poquito de la Rebeco. Estamos con Florencia y Marisol. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, Claudia. Estamos en la Rebeco y estamos aprendiendo un poco más de la radio para ver qué podemos aportar a nuestra radio. Y Florencia, ¿qué decís? Democráticas de participación, y como parafraseando al encuentro de misiones, sumamos ideas, queremos resultados, y la Defensoría generalmente ha logrado a partir de estas audiencias convertirlas en intervenciones. Eso es lo que queremos que siga sucediendo, no solo con este organismo, sino además con cada una de las instancias de políticas públicas que deberían estar abiertas a la participación democrática de nuestros sectores para precisamente poder seguir transformando la sociedad como lo veníamos de a poco haciendo. Con este marco, y preocupados, es que desde Farco, preocupadas, venimos analizando las modificaciones que a partir de los decretos de Macri se realizaron en la ley. Yo me quiero detener en particular en cómo estas modificaciones han afectado al sector sin fines de lucro. No porque lo nombre particularmente el decreto mucho, hay pocas referencias explícitas, pero cuando hablamos de un decreto que lo que hace es agudizar la concentración mediática, que prorroga indefinidamente las licencias, que hace una prórroga automática al inicio, que permite la compra y venta de licencias, algo que ni siquiera el decreto ley de Videla autorizaba. Nos preguntamos, solo en ese aspecto, hay muchos más, nos preguntamos, ¿cómo se va a liberar el 33% que nos corresponde para la reserva? Ya es complejo aplicar y desarrollar un plan técnico en general, sabemos los costos que esto tiene en todo sentido, técnicos, políticos, sociales, económicos para muchos otros, no para nosotros o nosotras, que en realidad hasta ahora siempre fuimos los postergados. Pero además nos le sumamos que ahora hay una norma, hay un marco regulatorio que además habilita a que esto nunca suceda, a que nunca se libere el 33%, porque van a seguir enquistados quienes lo han ocupado hasta ahora de diversas maneras, legales y no tanto también. Cuando digo no tanto, no me refiero al que se metió y ocupó el lugar, me refiero al que consiguió muchas veces con el aval de los gobiernos en los 90, con el aval de la apropiación irregular del espacio o de ventas con fraudulentas, se apropió de esos espacios y tiene alguna licencia que nosotros cuestionamos incluso. Todo eso ahora ni siquiera tiene un marco legal para poder caducar y liberar el 33. Esta es una de las primeras y grandes preocupaciones que tenemos a partir de los decretos. Y en este, digo, es una de las tantas, pero en esto también nos preguntamos, ¿cómo vamos a participar entonces con esta mirada que desplaza la concepción de la comunicación como derecho y coloca al mercado como centro regulatorio del sistema de medios en Argentina? ¿Cómo vamos a participar de una discusión de la ley de medios convergentes que es la que se está planteando? Nos invitó en algún momento en ACOM, en el caso de Farco, por ejemplo, nos invitó, aceptamos la invitación y nunca nos convocó. No hemos podido participar hasta ahora de estas mesas que son de escucha, insisto, ojalá también sean de incidencia, hasta ahora son solo de escucha. Pero ahí, en los 17 principios que ya lanzó en ACOM, sin haber terminado estas rondas de consulta, cosa que a mí me llama la atención también, hay uno en particular que nos concierne y nos preocupa también. El punto 17, cuando habla de los medios comunitarios, se refiere a nuestros medios como medios de, me lo noté porque la frase es, de colectivos diversos, poblaciones distantes, singularidades culturales y sociales, donde además deberíamos facilitar y dar voz propia, nosotros dar voz propia a otros, a estas comunidades, volviendo a retroceder en la concepción de la comunicación, volviendo a hablar de que la voz se le da al otro, volviendo a colocar a los medios comunitarios en el lugar de los medios pequeños, distantes, diferentes, singulares, y por lo tanto, arraigando esta mirada de que el 33%, si es que pudiera armarse esa reserva real para nosotros, estaría ocupado de pequeñas vocecitas que testimoniarían su existencia. Esto no es lo que los medios comunitarios venimos planteando. Somos la expresión de una transformación política, somos la expresión de una mirada de mundo diferente. No es que queremos contar nuestra verdad solamente, no, queremos transformar la realidad y para esto hace falta fuerza, medios sólidos, potentes, que veníamos de a poco, y acá cierro con esto, a partir de un financiamiento y un acompañamiento que por ley teníamos asegurado para asegurar el derecho a nuestra, no solo existencia, como dice el punto 17, sino también crecimiento, que está viendo hackeado nuevamente. No me voy a extender en el tema de los Fomecas, hay otros compañeros como la compañera de la Caterva y van a haber muchos más que se van a referir a esto, pero no está cumpliendo el Estado con este otorgamiento de recursos que por ley nos tienen que otorgar, no se está cumpliendo con la apertura de los Fomecas 2016 y acá denunciamos un vaciamiento de la financiación de los medios comunitarios agudizado por el problema de las tarifas, que como en el caso de Radio Libre, por ejemplo de Capital Federal, no puede pagar 45.000 pesos de luz cuando los ingresos son muchísimo menores. Hay un ahogo de la existencia que, bueno, en realidad creemos tiene el destino de volver a colocarnos en el lugar que supongo creen que nos corresponde, que es el de pequeños, testimoniales, simpáticos, y que por supuesto nunca vamos a poder de esa manera afectar y transformar la realidad, que es lo que de verdad tantas y tantos que nos organizamos en medios comunitarios buscamos. Muchas gracias. Le solicitamos a Sara Marí Sánchez, a Gisela Parra y a Axel Marí Sánchez que se preparen, serán los próximos en exponer, luego de que recibamos ahora a Miriam Liliana Mikhailov y Silvia Aide Crespo, ellas son de la Mutualidad Argentina de Músicos. Vamos convocando también a Sandra Chager, de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, para que se vayan preparando también. Sandra. Va, bien, Sandra, bien. Sí. después. La tarde, sí. Sandra representa a la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Buenos días. Muchas gracias a la Defensoría del Público por este espacio de participación en un año en el que las participaciones políticas no abundan. Yo represento a la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, donde trabajamos fomentando la igualdad de género en la comunicación, y lo que quiero presentar son las inquietudes de nuestra organización en relación con las políticas públicas de comunicación y género, tanto en relación con el cumplimiento de la LCSA este año como en relación con el proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Por un lado, y en relación con lo que está sucediendo este año, manifestar la preocupación por el detenimiento, no querríamos decir vaciamiento porque no lo sabemos todavía, pero sí el detenimiento en la función de los organismos públicos. No hemos tenido nuevas resoluciones sobre violencia mediática desde diciembre del 2015, es decir, no se han vuelto a aplicar sanciones por este tema dentro del ENACOM. El Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión, que se encarga de recibir denuncias por discriminación de distinto tipo, prácticamente tiene parado, por lo menos lo que se muestra en la web. No ha habido nuevos informes desde diciembre, ha habido apenas algunas capacitaciones, no sabemos si esto es lo que está sucediendo hacia dentro del organismo. La Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual, que no depende de la LCSA, pero que tiene que ver con medios de comunicación, está en una situación similar. No ha habido nuevos informes, no se sabe si se está trabajando. Y como ya dijeron varias personas, pero yo rescato porque hay muchos FOMECA que tenían perspectiva de género, las organizaciones de la sociedad civil que veníamos trabajando estos temas con perspectiva de género, también estamos demoradas en el cumplimiento de los FOMECA, además de la nueva línea para el 2016. En relación con los 17 principios para las comunicaciones convergentes, donde se manifiestan algunas de las líneas de que regirían una futura ley en este sentido, y acá me sumo a lo que dijo Mariela recién, nosotras desde nuestra organización y también desde la Red PAR hemos participado de las reuniones del ENACOM, y sin embargo los 17 principios salen antes de escuchar a todas las organizaciones de la sociedad civil en este espacio, con lo cual la pregunta es cuántas de las sugerencias que hemos hecho serán incorporadas. Ahí, por un lado, mencionar que si bien saludamos muchos de los artículos de los 17 principios que hablan de pluralismo y diversidad, nos preguntamos cómo se concilia esto con un poder ejecutivo que justamente lo que promovió fue la concentración de los medios de comunicación a partir de los decretos de diciembre, es decir, cómo se va a garantizar en una escena de medios de comunicación concentrados el pluralismo y la diversidad de voces. En relación con el artículo 5, que habla específicamente sobre discriminación y es el único en el que podemos encontrar ahí un artículo más, algo de un atisbo en relación con perspectiva de género, saludamos este artículo porque va en línea con la Convención Interamericana de Discriminación del 2013, retomando toda la cuestión de interseccionalidad y multiplicidades de las discriminaciones. Y acá las preguntas en verdad son dos. Por un lado, la misma, que es preguntarnos cómo se va a combatir la discriminación en una escena de concentración de voces, y justamente el combate a la discriminación tiene que ver con la inclusión de voces diversas. Y por otro lado, ¿qué está pasando con las figuras jurídicas de violencia simbólica y mediática, que son las que hoy tiene la LCSA, que son las que nos han permitido avanzar todos estos años en un entramado de políticas públicas de comunicación y género, y que no hay seguridad de que sean vueltas a incluir en una nueva ley de comunicaciones convergentes? En relación con el principio 9, que habla de que las personas integrantes del organismo de control no tienen que pertenecer todas al mismo género, saludamos este principio. Nuestra LCSA no lo tenía, y lo que creemos es que tendría que extenderse a todo el organismo de control y no solamente al área directiva del mismo. Y entonces, ya cerrar pensando que por lo que vemos hasta ahora, la futura ley de comunicaciones convergentes va a ser una vez más como lo fue la LSCA, que nos garantizó algunas cuestiones en relación con género, pero que no transversalizó la perspectiva, creemos que la futura ley de comunicaciones convergentes en este sentido va a cometer el mismo vicio, el mismo pecado, que es que no va a transversalizar la perspectiva de género en toda su redacción. Muchas gracias. Continuamos ahora y convocamos a Luis Enrique Agión y a Fabiana Arancibia en representación de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias, Nico, por la remera. Lo hicimos cambiar ahí en el... para que nos dé la remera misionera. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Para los que no conocen, la Red Nacional de Medios Alternativos es un espacio de articulación nacional de proyectos comunicacionales en distintos soportes, donde comunicar no es solo ser una herramienta de, sino es un proceso de construcción colectiva, político, social y cultural, y donde la comunicación no es una mercancía, sino que es un derecho popular. Venimos aquí a esta audiencia a traer una preocupación, porque desde la red estamos observando cómo se ha comenzado a transitar un cambio de paradigma de lo que es la comunicación como un derecho humano hacia el negocio de las telecomunicaciones, sintetizando en lo que el gobierno define como comunicaciones convergentes. Este cambio, creemos nosotros, implicará despojar a la comunicación de sus dimensiones sociales, políticas y culturales para encuadrarla en la competencia del mercado, afirmando desde voces de propios funcionarios que es el mercado la garantía de la diversidad y de la democratización. Nosotros queremos decir que este nuevo enfoque para una nueva ley que llaman, como dije, de comunicaciones convergentes, limita y hasta violenta el derecho a la comunicación y el rol que debería jugar el Estado de una vez por todas para garantizar ese derecho. Tenemos que decir que los límites al derecho a la comunicación son un problema que venimos arrastrando aún luego de que se aprobara la ley durante el kirchnerismo. Porque estos límites se expresan en lo que nosotros pensamos que son tres áreas. Primero, no cumpliendo la ley o no aplicándola. Segundo, por situaciones de criminalización y judicialización de los comunicadores populares. Y tercero, dejando a nuestros medios fuera de lo que es la distribución de la pauta oficial. En el sentido de la falta de cumplimiento de la ley, que pensamos que en la gestión anterior, la de la AFCA, cerrado prácticamente en una disputa con el grupo Clarín, esto no dio la posibilidad de legalidad a mayor parte de nuestros medios comunitarios alternativos y populares. No se elaboró el plan técnico, no se reservó el 33 del espectro para las sin fines de lucro, casi no se abrieron concursos ni se entregaron licencias, solo se avanzó en la implementación de Fomeca con 3 años de atraso y se abrió el empadronamiento para los medios sin fines de lucro, pero solo en las zonas llamadas de conflicto, que sirvió a algunos medios para presentarnos a concursar directamente el Fomeca, pero por el cual muchas de nuestras radios, por no estar justamente ubicadas en zonas de conflicto, quedaron y siguen afuera. Es una pena todos los años que hemos perdido y ahora entramos a un nuevo escenario político que es mucho más complejo en un Estado, nuestros medios, de alta vulnerabilidad y desprotección desde lo legal. Ya han explicado varios compañeros que pasaron algunos hechos preocupantes de judicialización e interferencias. El actual gobierno, obviamente, que no tiene en mente avanzar en la aplicación de esta ley que está vigente en la mayoría de sus artículos, tampoco tiene el objetivo de, o quizás se pueda traducir el objetivo de ir poniendo frenos a la subsistencia de nuestros medios a través del no pago de los fomecas, que también lo han explicado. El ENACOM entregó a la CIGEM, para aquellos que no lo saben, la auditoría de todos los fomecas del año 2015 y algunos de 2014. CIGEM y ENACOM son el Estado. Sin embargo, ENACOM dice que no puede hacer nada para que la CIGEM apure la entrega de esos informes. Y nosotros estamos sin cobrar los fomecas, como decía la compañera de la Caterva. Aclaramos que nuestros medios, que tienen 20, 25 años de existencia, siempre han sido autogestivos. O sea, el financiamiento mejora la calidad y hace avanzar a nuestros medios, pero no es un obstáculo para que nuestros medios puedan hacer comunicación comunitaria alternativa y popular. Sí lo es el peligro de seguir en la ilegalidad. La causa penal abierta de Antena Negra es uno de los elementos de criminalización en este marco complicado. Yo lo único que voy a agregar es que para nosotros es terrible pensar que la comunicación comunitaria alternativa y popular va a ir a juicio penal, donde pueden ser declarados culpables compañeros por el delito de comunicar, y no solo por Antena, sino porque esto sienta un precedente que es terrible para quienes hacemos comunicación comunitaria alternativa y popular. Otro hecho que tiene que ver con un marco de criminalización es la causa por los baleados de la Red Nacional de Medios Alternativos, que no sé si ustedes conocen. En el año 2013, cuando se desalojó la Sala Alberdi, dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaban haciendo su tarea y su labor allí, entre la gente que lucha como hacemos nosotros, fueron baleados con balas de plomo por la Policía Metropolitana y por la inacción y la zona liberada que dejó la Policía Federal. Fueron heridos, por suerte no de muerte, y después de mucho tiempo de lidiar en ámbitos judiciales y comunicar todo esto que ha pasado y hacer movilizaciones, hemos logrado que el 5 de noviembre la Policía Metropolitana sea llevada a juicio por la causa de los baleados de los dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Otra forma de trabar el derecho a la comunicación es a través de la pauta oficial. De eso va a hablar el compañero, yo no me quiero extender. Y hablaba al principio de la idea del cambio de paradigma. Esto puede verse con claridad en el avance que han tenido las corporaciones en sus derechos. Avance que se ha empezado a implementar ya. La compañera Mariela hizo referencia a todos los cambios que por decreto tuvo la ley. Cambios que favorecen la concentración, pero también hay que decir que entramos a esta actual gestión con los mismos actores concentrados con que dejamos la gestión anterior, y que en eso no se había avanzado tampoco. Por otro lado, queremos llamar la atención sobre este término de comunicaciones convergentes, con el cual están pensando la nueva ley. Este término está definido con una amplitud tal que dificulta diferenciar a quienes son los productores de los contenidos de los servicios, de las redes de transporte y de la infraestructura tecnológica, metiendo todo en una misma bolsa y sin dar cuenta de diferencias regulatorias que deberían existir para diferenciar todos estos sectores. El ministro Oscar Aguad, en el tercer encuentro del ENACOM por la libertad de expresión y la comunicación convergente que se hizo hace poco en la Universidad Nacional de Córdoba, dijo: a nivel mundial y latinoamericano, la preocupación por el sector comunicación es la misma. Hay mucha demanda y poca oferta. Esto vuelve al mercado poco competente y poco eficiente. Y ahí, dijo Aguad, está el foco de solución exclusivo: volver competente y competitivo al mercado. Creo que con esta definición, más el tratamiento que nos dan a nuestro sector dentro de los 17 puntos, esto de ser herramientas facilitadoras para darle la voz a otro, esto del medio chiquito en un pueblo chiquito allí perdido, esta conceptualización de nuestro sector que para la red es limitante y estigmatizante, deja entrever un rol secundario y marginal que le pretende dar el actual gobierno a nuestro sector en el sistema de medios. Por todo esto es que pedimos que la Defensoría acompañe las exigencias que tenemos de que se cumpla la ley actual en todos los artículos que están vigentes. Y exigimos lo que venimos pidiendo desde la aprobación de la ley: que se diferencie a nuestro sector dentro de lo que son las sin fines de lucro, que se elabore el plan técnico, que se reserve el 33% del espectro y dentro de ese 33% la mitad sea asignado al sector de los medios comunitarios, alternativos y populares, que se abran ya concursos teniendo en cuenta las especificidades de nuestro sector, que se entreguen inmediatamente licencias que se han concursado y que se han ganado y no han sido entregadas, que se paguen los FOMECAS y un rol activo del ENACOM para resolver las interferencias y sacar la causa de Antena Negra del fuero penal ya. Disculpe que quizás nos extendimos un poco, pero no quería dejar pasar por alto el otro tema que planteó Fabiana y que es el de la pauta oficial. Dentro de la convocatoria estaba el punto de las reglas equitativas, claras y transparentes para la distribución oficial de la publicidad oficial. Al principio, uno de los primeros oradores hizo mención a una fecha, el 16 de septiembre de 1955. Y no solamente es recordarlo por lo que significó una nueva dictadura cívico-militar, sino que como toda dictadura cívico-militar recorta fundamentalmente la libertad de expresión, recorta la posibilidad de que todos los sectores puedan hablar, puedan expresarse, y solamente hablan sus amigos o hablan sus socios. En este caso, nosotros tenemos una pauta donde durante el gobierno anterior fue discrecionalmente dada esa pauta con cientos de millones de pesos a grupos que luego de que este gobierno se las cortara, lo único que han hecho fue dejar a cientos y cientos de trabajadores de prensa en la calle. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora, y que este gobierno está tratando de reubicar cómo hacer la pauta y cómo distribuirla, pero no va a haber ninguna posibilidad de que esa pauta sea equitativa, que esa pauta también nos involucre a los medios alternativos, comunitarios y populares, si nosotros mismos no nos involucramos. Estamos en un proceso donde varios diputados, donde varios senadores, donde varios legisladores están tratando proyectos de ley, tanto para articular y reglamentar TELAM como para implementar algunos sistemas, por ejemplo en Capital, tipo lo que es el FOMECA a nivel nacional. Nosotros estamos trabajando y articulando con las otras redes y con otras redes compañeras, pero lo que necesitamos es, como nosotros, por lo menos, como Red de Medio Alternativo, no tenemos ningún compromiso político con nadie, que un proyecto sea único, que se unifiquen, que se pongan de acuerdo y que salga el mejor proyecto. Para eso entendemos también que la Defensoría del Público nos puede dar una mano, nos puede ayudar, puede ser la que coordine con todos estos sectores, con todos estos diputados que están tratando. Tenemos el proyecto Carlotto, tenemos el proyecto del diputado Raffo, hay varios proyectos que están dando vuelta. Bueno, nos parece que para que los medios alternativos comunitarios y populares no nos quedemos afuera como nos han dejado tantos años y no le den las pautas como se le han dado a Garfunkel, como se le han dado a Niembro, como se le han dado al novio de la Michetti, donde sale plata por todos lados para pautas con productoras que se crean fantasmas para sus intereses, nosotros necesitamos que la pauta oficial esté bien explicitado, que también entramos nosotros, los medios alternativos, comunitarios y populares. Eso es lo que en definitiva quiero cerrar, para que también como Defensoría del Público lo tomemos y en algún momento, a la brevedad, nos podamos sentar entre todos a elaborar un proyecto único que sea en beneficio de nuestros medios, que son los que menos tienen. Gracias. Bueno, permítanme recordarles dos cositas. La primera es que recuerden llenar la encuesta y entregarla en el fondo del salón, es la encuesta que se les dio en el ingreso, es importante que lo hagan. La otra, en unos minutos vamos a comer. Esa es una mejor noticia, tan buena como la otra. Pero antes del almuerzo, Vamos a recibir a otros tres oradores. Son Sara Mari Sánchez, Gisela Parra, Axel Mari Sánchez. Ellos representan a las y los jóvenes del barrio Doctor Montaña de Corrientes Capital, la Asociación Civil Espacio Social Filial Corrientes. Hola, nosotros somos del barrio Doctor Montaña, pertenecemos a la Asociación Civil Espacio Social. Nuestra forma de expresarnos es mediante una revista llamada Vos sos de acá, de la Defensoría. Mediante